De hecho, nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir Hoy Más Que Nunca. Quedan con Karina Pérez Pintos en el servicio informativo. De 7 a 9, Hoy Más Que Nunca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado con tormenta. Legisladores porteños denuncian al gobierno de la ciudad por irregularidades cometidas en una licitación. El diputado del Frente para la Victoria, Juan Cabandía, aseguró que el macrismo realizó un proceso poco transparente en la asignación de recursos para organizar el encuentro de ciudades digitales. Es una constante a veces en la ciudad donde la transferencia de los fondos públicos se destina a los sectores privados. Nosotros lo que tenemos que tener especial preocupación es la defensa de lo que se ha conquistado hace varios años, que es el rol del Estado, ¿no? Es decir, que es la calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires, que es la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y esos aspectos se van deteriorando paulatinamente y poco a poco a partir de la llegada de este gobierno PRO, donde vemos que el Estado se va retirando de algunos lugares claves y donde entra el predominio de la lógica del mercado. Se mantiene la alerta por tormentas y vientos intensos en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno climático afecta a las provincias del centro, este y norte del territorio nacional. En Santa Fe, el temporal provocó la muerte de una persona y destrozos en algunas viviendas. Fuerte temporal en la región, dejando un muerto y provocando grandes destrozos. Una persona fallecida por electrocución en Capitán Bermúdez fue el saldo más trágico que dejó el fuerte temporal, la fuerte tormenta que se abatió anoche en el sur santafesino, con epicentro en la zona del cordón industrial. La desgracia ocurrió en la casa de Sargento Cabral 298 del barrio Villa del Prado. Al parecer, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, un cable de alta tensión se cortó y quedó tocando la vivienda cuando el hombre de unos 40 años salió recibiendo de esta manera una fatal descarga eléctrica. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Choque y vuelco de un camión en la ruta 8 a la altura de Primera Junta. La alternativa sugerida es la autopista del Oeste. Por otro lado, continúa interrumpida la circulación en la autopista Rosario-Córdoba entre los kilómetros 314 y 340 por las abundantes lluvias. Lo mismo ocurre en la ruta nacional 33 entre Chavas y Zavala. Belén Rusamano, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 15 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%, la sensación térmica 15 grados 4, la presión barométrica 1005,8 hectopascales, el cielo se encuentra nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más. Dando comienzo mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar acompañándolos a ustedes con un poco de información, cositas que tenemos así habitualmente después de un fin de semana. Para eso contamos aquí con un equipo muy interesante, entre otros, le vamos a dar la bienvenida a la señora Silvia Marucho. ¿Cómo te va, ojito de mil? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien, y vos? ¿Cómo andas, Andy? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bien, bien, de vuelta, contenta. ¿Ya de regreso te quedás? Sí, por supuesto. ¿Cómo te fue? Estoy contenta, claro. Yo vengo a hacer este trabajo porque en realidad lo elegí, tengo la suerte de poder ejercerlo, ¿te das cuenta? Sí. Entonces puedo estar nada más que contenta. Me parece muy bien. Está bueno. Me parece muy bien. Mira, Brienz hace un montoncito. ¿Vos con estás lo contento de ejercer tu trabajo? Esas cosas no se hacen. Y una mañana como esta, en vez de estar acá, uno podía estar haciendo tantas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, vos no estás contento, yo sí. Para mí que usted miente. No miento. ¿Cómo va a estar el día de hoy, che? Porque está patinoso por todos lados. Y aguántense, ¿eh? Aguántense porque hasta el miércoles, más o menos. Sí. Y es más, hay alerta meteorológico en un montón de provincias, obviamente toda la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, 16 grados 8 en este momento, mucha humedad, 95%, lluvia para la mañana, lluvia para la tarde, 19 grados de máxima para el día de hoy. Mañana martes, lluvia durante todo el día, están avisados, ya lo dije. Ojito de miel, estoy teniendo aquí en la mano el diario Tiempo Argentino del día de ayer. Sí. Estás en la tapa. Estás en la tapa con foto y todo. Mirá, fui chica de tapa, así como me ves. La chica de tapa, exactamente. El deseo de ser mamá no tiene la edad, dice esta la señora Silvia Marucho. Hay otras dos mujeres, no sé quiénes son, que están también con un hijo. En la última década aumentó. Ay, lo que pasa es que no alcanzó a leer. El tema de la nota era la decisión de ser mamá después de los 35 años. Y bueno, mi situación fue que fui mamá a los 41, exactamente, sí, el día que cumplía 41. Bueno, a eso alude el epígrafe, exactamente. Ah, ok. No. A que aumentó 5 años el promedio, sí, sí. de mujeres en edad de tener hijos. Sí, bueno. Sí. Y una de las chicas ahí en la portada fue mamá a los 45. La pediatra de mi hijo fue mamá de su segundo hijo a los 45. La actividad que hacemos con mi hijo, que tiene 1 año y 8 meses, los días lunes, para que, bueno, comparta juegos con otros chicos. Las madres tienen más de 35 ah. años o 33. O sea, son... Yo soy la más grande de todas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? En algún momento fui la más chica en otras actividades, pero el tiempo pasa. Bienvenido, Ojito, nuevamente. Gracias. ¿Cómo anda, Brisa? ¿Todo bien? Bien, honor, muy bien. ¿Lo pasó bien? ¿Estuvo por Bariloche? Estuve en Bariloche, en San Martín de los Andes. ¿Llegaste? Mando saludos a todos. Llegué ayer. Para okay. festejar el Día de la Madre con mi santa viejita. Y después todo bien. Todo no me ya. puedo quejar. Les traje chocolates, así sí, no se quejan ni me miran de costado. Visto. Para que vean que soy un ejemplo para las generaciones venideras. No lo creo, pero bueno, por más chocolate que haya, digamos. ¿Qué dice, Bula? ¿Cómo anda? Bien, todo muy bien. ¿Todo en orden? ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Qué tal estuvo la cosa? ¿Todo bien? Bien, sí, sí. ¿No va a hablar de fútbol? Y hay muy poco, hay muy para poco hablar. Para decir, la verdad que se lo voy a dejar al señor Santiago Lucía... Porque fue una fecha de porquería, sí, ¿no? Realmente, en todo sentido. Santiago Lucía, una fecha de porquería. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que fue una fecha muy difícil, sobre todo porque hubo muy pocos goles, se cometieron 2 en la fecha cuando uno esperaba que haya muchísima más actividad, por lo menos en cuanto para a la red, porque para los equipos tenían que convertir para... Santi, para un poco, para el lunes. Semana, estuve trabajando viernes, sábado, estamos domingo, todos llovidos, no, lo que hizo Messi, ¿cómo pueden hablar de una fecha que no se vio cuando Messi hizo 3 goles, 5-4 ganó el Barcelona, una cosa realmente espectacular? No, por favor, pedí... Hay que hablar, ¿qué dice Magallanes? ¿Cómo anda usted? Genial lo que hace. Muy bien, ¿le puedo contar una anécdota a Lucía? ¿Vio que Rosario Central tiene un Messi? ¿Cómo? ¿Qué me dice? ¿Cómo un Messi? Aparte es hincha de Nido. Un mes sin ganar. Es muy era bueno, lo escuché. No es justo eso, che. Me parece que se me encantó. Yo lo escuché también, lo escuché en Rosario encima. Me encantó y acá estoy, Lucía. Acá estoy. ¿Cómo lo trata la realidad? Bien, quiero hacer una declaración de principios. A ver, cuénteme. Estuve reunido con Aguad, lo voy a decir sin autorización de Aguad. Que a veces lo autoriza Aguad. No, pero siempre nos consultamos entre nosotros. Sí. Magallanes defiende posiciones impresentables. Sí, lo hago. ¿Pero sabe por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Al igual que muchos de mis colegas que nos vemos obligados a defender posiciones impresentables. Sí, me imagino la palabra que va a usar. Por la democracia. Claro, sí, seguro. Si yo defiendo cosas que no puedo defender y que son indefendibles a los ojos del buen Cubero, es por la democracia. Es ridículo lo que está planteado. Escúcheme, Poroto Cubero. Sí. Por lo de ojo. Le quería preguntar esto. ¿Y en este caso a cuál de los muchos impresentables se refiere? A todos. ¿Sabe por qué? Porque a la democracia le hace falta defensores de lo impresentable para respetar la libertad de todos los impresentables, sí. Porque no... ¿Qué me va a decir? Que lo veo hoy como que viene a la carrera, Brienza. No, pensaba en esta gran frase de Aguad, ¿no? Todos tienen libertad de prensa menos el... todos tienen menos libertad de expresión menos el gobierno, menos el oficialismo, ¿no? Sí, y además que la libertad... ¿Cómo era la frase? Perdón. Es así, dice. Literal. La libertad de expresión existe para todos menos para el gobierno. Sí. Y inclusive le citan una mentira y dice, bueno, eso es la libertad de expresión. O sea que... ¿Y no o no? ¿O no es así? Bueno, caramba. A veces no, creo yo. No sé, me parece. Hola, Marita, ¿cómo te va? Oh. Marita, sácate un buru. ¿Qué haces, Nazarena? ¿Cómo andas? ¿Bien? En la operación técnica, la Serena, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Nora D'Asensio, Paula Nicolini en la producción. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy? Que no alcanza lo que sos. Es tan difícil como volver. Con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Persiguiendo, hay un sitio para vos. Vas a encontrar, solo tienes que empezar. Con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Escuchando las pelotas. Y ahora vamos a escuchar a Murucho, que nos dice a dónde tenemos que llamar para comunicarnos con el programa. Al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870, con el costo de una llamada local. Recordá que nos podés llamar desde cualquier punto del país. También en Facebook, estamos en Mañana Más, y el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Vas a encontrar. Mañana más. Mañana más. Sí, 9 horas 18 minutos. Nos ponemos en contacto con Hernán Mundo, que está en la estación 11. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, buen día. Aquí estamos con el móvil de la radio pública, trabajando desde hace un ratito en lo que tiene que ver con este acto de 8 meses de la tragedia de 11, aquel 22 de febrero, en el preciso lugar, en este andén 1, donde tuvo lugar hace un ratito nada más la suelta de globos por parte de familiares, la lectura de un documento haciendo referencia fundamentalmente a la decisión de la justicia, la decisión del día viernes por parte del juez federal Claudio Bonadío de anunciar el procesamiento de varios de los implicados en esta tragedia, con distintas responsabilidades. Por cierto, el caso de los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, también de los hermanos Sirigliano, propietarios de la empresa Trenes de Buenos Aires, entre otros de los implicados, también con el sobreseimiento del motorman Marcos Córdoba, que ha suscitado distintas reacciones, en general conformidad por parte de los familiares respecto de lo que es esta decisión de la justicia. Esperan que los procesamientos queden firmes durante la semana, durante esta semana. Y por otro lado, la novedad es que en un ratito más, seguramente 10:30 de la mañana, de acuerdo a lo que han anunciado los familiares, un grupo de ellos va a dirigirse al Congreso Nacional para hacer un pedido formal a tres comisiones: la Comisión de Peticiones y Reglamento, la Comisión de Presupuesto y Transporte y la Comisión de Hacienda. Tres comisiones del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados fundamentalmente, para que se conforme una comisión bicameral. Van a presentar un proyecto de ley para que se conforme una comisión bicameral que haga un seguimiento de las obras en el ex ferrocarril Sarmiento. Mensajes que estuvieron dentro de la lectura de documento a cargo de Graciela Botega, madre de Tatiana, una de las víctimas, también de María Luján Menguini Rey, la mamá de Lucas, otra de las víctimas del 22 de febrero. Y precisamente en el comienzo de su mensaje, Graciela Botega esto decía. A ver. 22 de octubre, nos encontramos aquí nuevamente reunidos para recordar el día que cambió la vida de todos y para siempre. Estamos aquí después de ayer una jornada especial en la que se celebró el Día de la Madre y que este año ha sido para muchos de nosotras dolorosamente diferente. A quienes le han matado un hijo saben que ese dolor sentido ayer es imposible de explicar con palabras. Que la ausencia que nos acompaña desde hace 8 meses se hizo más presente que nunca. Seguimos siendo mamás, y eso es lo que nos permite levantarnos día a día, luchando para que los responsables de tanto sufrimiento paguen sus culpas. La palabra de Graciela Botega, reiteramos, madre de Tatiana, una de las víctimas de aquel 22 de febrero de este año. En el mensaje, en este documento, con críticas, los familiares hacia el estado de las obras en el ex ferrocarril Sarmiento, consideran que todavía no se han ejecutado en tiempo y en forma, esperan una respuesta más ágil, por tanto también el pedido al Congreso Nacional, y con críticas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, respecto de no haberse hecho eco, por lo menos es lo que plantean los familiares, a un proyecto de ley que está en el ámbito de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, proyecto del diputado D'Alessandro, que hace a la decisión de otorgar subsidios a familiares y a sobrevivientes de aquel 22 de febrero. Esperan que el gobernador Scioli se pronuncie sobre este hecho porque dicen haber observado un silencio profundo de parte del mandatario bonaerense después del 22 de febrero. Se van retirando lentamente, algunos de los familiares quedan aquí en el llamado mural de los corazones, donde están cada una de las fotos y las leyendas que hacen a cada una de las víctimas, y como decimos y anunciamos anteriormente, otro de los grupos de familiares se dirige al Congreso Nacional. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la información, viejo. Te mandamos un abrazo. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, desde la estación de 11. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 23 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí. Música para comenzar presenta Sandra Mianovich en concierto. Estoy aquí. Presentando su nuevo disco, Vuelvo a estar con vos. Mejor bésame, bésame, bésame sin parar. Sandra Mianovich. Y un encuentro con su público. La vida me sonrió. Nuevas canciones y los éxitos de siempre. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Miércoles 24 de octubre, 19 horas, Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9:26. Hola, querido. Bueno, hoy es uno de esos días con muchos cumpleaños. Por ejemplo, mi admirada Catherine Deneuve cumpleaños. ¿Podrías hablarle de mí? Sí, lo que pasa es que la veo últimamente a Caterina, la veo poca. Sí. Bueno, y cumpleaños José Colangelo, sí. José Larralde, Tom Lupo, nuestro compañero. Tom Lupo, feliz cumpleaños, Tom, un abrazo. Y mira qué cosa, hoy es el aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, sí. Y también cumpleaños Estela de Carlotto. Mira, un día también. Como hoy, justamente, ella seguramente, aquella vez, en el 77, seguro que se olvidó que era su cumpleaños, okay. seguro. Bueno, pude repartir entradas para el Museo de los Niños del Abasto entre mis compañeras de trabajo que tienen hijos. ¿Y anduvo? Y sí, agradecieron, la verdad que sí. Sí. Y en dos salas, la Lugones del San Martín y la Alianza Francesa, sigue la 12ª muestra del DOC Buenos Aires. Yo sigo insistiendo que una de las grandes cosas que nos pasan en materia cinematográfica son los documentales, más que la ficción. Pero bueno, y ojalá que los documentales tengan otro tipo de reconocimiento, más público, más masivo, ¿no? No que finalmente caigan en una como estreno en una sala y la vayan a ver 156 personas. Eso es una pena, realmente, porque son muy valiosos, muy valiosos. Bueno, y se anuncia el estreno latinoamericano de la ópera Pepita Jiménez de Isaac Albeniz. Eso va a ser el 28 de octubre en el Teatro Argentino de La Plata, dirigido por un tipo de Burgos, muy prestigioso, que se llama Calixto Vieito, con dirección musical también del español Manuel Coves. Es una ópera escrita en 1896 en Praga, tiene dos actos y va a ser cantada en inglés, y es una coproducción con el Teatro del Canal de Madrid. Y el argumento original transcurre en un pueblo andaluz a mediados del siglo XIX. Vamos a escuchar un fragmento de la obra. Bueno, un fragmento de la música de Pepita Jiménez. Pepita, el argumento tiene que ver con que ella, bella y joven, enviuda de su marido, un octogenario, y se enamora de otro joven, pero que en ese momento estudia para hacerse sacerdote. Entonces, hay muchas complicaciones. Y una cosa que me pareció simpática es que Albeniz era un pianista notable, quería dedicarse a la ópera, pero en España no podía, no lo dejaban. ¿Por qué? No era bien visto. Reconocido como claro. Y entonces consiguió que un rico colaborador holandés le pagara una estadía en Londres para trabajar esa ópera. Y esto es lo que hizo. Solo que finalmente la tuvo que hacer en inglés. Bueno, funciones entonces el 28 de octubre, el 2 de noviembre, el 4 de noviembre. A las 18:30 siempre o 20:30 y en el Teatro Argentino de La Plata. Eso. Un teatro precioso que dirige Marcelo Lombardero. noche. No, no cantan acá la ópera. No, es lo que nos mandaron es un fragmento de la música, que como se nota es muy española, sí. Solo que la contradicción de que está cantada en inglés, va claro. A estar cantada en inglés. Es raro. Son las 9:30. ¿Cómo te va, Cassé? ¿Todo bien? Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 7 décimas, la humedad 87%, cielo cubierto. Las abuelas de Plaza de Mayo cumplen 35 años. El cumpleaños de la organización coincide con la fecha en la que también se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Esta tarde las abuelas compartirán un acto con nietos restituidos. El diputado del Frente para la Victoria y Nieto Recuperado, Juan Gabandier, sostuvo que despejar las dudas sobre quién es uno es algo muy importante. Uno puede elegir a partir de saber quién es, cuando conoce la verdad, que nada puede construirse si no es con la verdad y que no hay que tener miedo. Enfrentar la realidad es un paso necesario para la vida de cualquier ser humano. Entonces despejar las dudas de quién es uno es algo muy importante. Y uno no puede vivir intranquilo todos los días de su vida pensando si es, no es, será o no será. Esa duda hay que despejarla. El ministro de Educación explicó que 190 días de clase implicará ir sobre febrero y diciembre. Alberto Scilioni ratificó la intención de comenzar las clases el 25 de febrero y negó disputas con el turismo, al que graficó le va cada vez mejor. Al respecto, el funcionario señaló que tenemos un esquema de feriados que no es ni más ni menos que en el resto del mundo y ha hecho resurgir la industria. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 87%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu perdón, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Lo que pasa, pasa por... Mañana más. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Recién Ulanowski nos decía 35 años de las abuelas de Plaza de Mayo, también coincidiendo con el cumpleaños de Estela Carlotto. Hoy es una noticia para nosotros linda, digamos, porque representa algo de lo que se está pudiendo hacer en la Argentina, ¿no? A ver, Virenza. O sea, es que el 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Ajá. Y se firmó ese decreto en el año 2004 para conmemorar el inicio de la lucha de las abuelas allí en el año 77. Y si hay algo que diferencia a las abuelas de las madres, más es no solamente la reivindicación por la justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, sino también la mirada a futuro, que es el trabajo de recuperación de nietos, el trabajo de ayuda a buscar la identidad de cada uno de esos nietos desaparecidos todavía. Y digo desaparecidos todavía porque mientras no se encuentren con su verdadera identidad, todavía seguirán siendo víctimas de alguna manera de la dictadura militar. Y son unos 400 chicos más los que todavía están en esa situación. Se han logrado recuperar 107, que fue el último caso hace muy pocos días. Y las abuelas lo que tienen es justamente eso, que miran hacia el futuro. Y además tienen una relación institucional, y esta es la característica de abuelas, que en realidad son abuelas y nietos al mismo tiempo. Trabajan todos juntos ahí, ¿no? Son, no es una asociación que tenga diferencias generacionales. Uno de los que trabaja allí todo el tiempo es Manuel González Granada, que es integrante de la comisión directiva de abuelas. ¿Qué haces, Manuel? ¿Cómo andas, viejo? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, chacandamos. Estaba pensando, bueno, obviamente es una fecha importante, me imagino que a vos se te deben mover cosas también alrededor de la fecha, pero quería preguntarte cuándo fue la primera vez que viste a las abuelas, que supiste de ellas, que pudiste hablar con ellas, que te enteraste de su existencia y que de alguna manera arrancaste tu búsqueda. Bueno, en realidad a mí me encontraron. Yo no estaba buscando. Claro. Y esa, bueno, la historia familiar hizo que mis abuelas sean de las primeras madres que también terminan conformando el grupo de las abuelas, ya en plena dictadura, porque bueno, mi papá y mi mamá habían sido, para el año 76 ya habían sido asesinados, y entonces bueno, empezó la búsqueda de los tres, como decía Hernán, de los tres en esa situación de desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Y así que yo tuve registro de las abuelas muchos años después, por ahí algún roce que siempre le reprocho a la escuela secundaria no habernos hablado de la dictadura claramente. Así que era una situación bastante lejana la que yo tenía de conocimiento de las abuelas. Cuando me encuentran, ahí el acercamiento con ellas fue inmediato, porque abuela fue obviamente el lugar donde yo sentí inmediatamente que pertenecía, en el sentido de que mi historia, esa que yo me estaba enterando, había estado dentro de la casa de abuelas durante 20 años, que fue toda la búsqueda que tuvieron para encontrarme. Manuel, ¿cómo te va? Hernán, te saluda. Hola, Hernán. ¿Cómo es el trabajo conjunto entre abuelas y nietas hoy? Y nietos, ¿no? Y es un trabajo... Mira, a veces es difícil poner en palabras lo que abuela genera en nosotros, y que por suerte muchas veces eso también se transmite a la sociedad, ¿no? Pero las abuelas tienen una sabiduría que yo creo que estaban destinadas de alguna manera a ser quienes son, porque no puedes entender cómo se dan cuenta de lo que se necesita a cada momento. Y hoy ese momento es este, ¿no? El de interactuar entre las abuelas y los nietos, los que ya podemos saber nuestra verdad, y que podemos acercarnos. Hay otros que también que están y por ahí porque están lejos, no pueden estar tan en contacto con la institución. Bueno, entendimos que es importante este aporte, que obviamente para quien está dudando la situación de ver a un par o a una persona de una generación contar lo que significa recuperar la verdadera identidad es quizás la mejor herramienta para que se anime a buscar. En eso las abuelas nos convocaron ya hace unos años, que bueno, nosotros desde nuestro testimonio íbamos colaborando, y a partir de que nos fuimos poniendo más grandes, también nos fueron incorporando a ya que no solo era que contemos qué nos había pasado, sino, bueno, empezamos a trabajar codo a codo con ellas. Eso es lo mágico, es que yo siempre digo, quienes trascenderán en la historia son las abuelas. Entonces, viste, cuando uno lo ve, cuando te ves, te sentás y te preguntan o te consultan o te dicen que las ayudes, bueno, es algo maravilloso, ¿no? En un principio fueron 12 abuelas las que comenzaron con la agrupación, entre ellas María Isabel Chicha Mariani y Alicia de la Cuadra. La nieta de la Cuadra todavía no ha sido encontrada, la de Mariani tampoco. Si vos tuvieras que hacer un recorrido por estos 35 años, y si pudieras decirnos grosa, ¿cómo fueron las distintas etapas de abuelas? ¿Cómo podrías dividirlo? Mira, abuelas empieza... Primero es el desprendimiento de esas 12 madres, o sea, las abuelas también son madres, claro. Pero claro, en esos primeros momentos ya se dieron cuenta de que la búsqueda de las que tenían nietos iba a ser distinta, porque tenían claro que ahí había algo que, bueno, hace poquito la justicia por suerte ya lo puso nombre, que es que existió un plan sistemático de robo de identidades, o sea que la dictadura tenía planeado y tenía una estructura montada para robarse a los hijos de los desaparecidos. Y después de, a partir de ese nacimiento, bueno, las estrategias de ella fueron cambiando porque, en definitiva, como dicen ellas, nosotros éramos mujeres comunes, que no pensábamos que íbamos a tener que trabajar toda la vida para esto, ¿no? Y empezaron buscando artesanalmente, por llamarlo de alguna manera, los nietos, y han hecho cosas casi inimaginables para estos tiempos, digo, pero se ponían pelucas, iban a los jardines de infante para ver si podían encontrar a sus nietitos, en ese momento niños muy chiquitos, se empezaron con bebés buscando niños, después empezaron a buscar adolescentes y entonces las estrategias de abuelas cambiaron porque, bueno, entonces, ¿por qué no vamos por el teatro, por la música, para poder llegar a los chicos? Obviamente no había durante la época de los 90, que fue cuando nosotros todos los que ya encontraron y a los que todavía nos faltan encontrar estábamos en el secundario, no había una decisión política de que la educación hable de la dictadura. Yo creo que ahí perdimos una gran herramienta, ¿no? En esa situación de, digamos, esa etapa de la adolescencia, que te hablen y te digan, bueno, cualquiera de ustedes, de estos 30 que están en este aula, podría ser uno de los chicos que fue robado durante la dictadura, seguramente no estaríamos hablando de 107 nietos, sino de muchos más ya encontrados. Entonces, las abuelas fueron en todos estos años cambiando y modificando y avanzando en la búsqueda acorde a los tiempos. Hoy ya son personas adultas los que estamos buscando, y entonces, bueno, lo que se hace es mucho hincapié sobre la difusión, y por suerte se cuenta desde 2013 en adelante con una decisión política de acompañar eso, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, las estrategias de abuela durante todos estos años fueran siempre, en la vida de abuela fue marcada por eso, por cómo tenemos que hacer para encontrarlos, ¿no? Manuel, ¿qué te parece que se hizo mal? Si es que se hizo alguna cosa mal en estos 35 años en la lucha por esta búsqueda de identidad y de verdad. ¿Desde el lado de abuela? Sí, sí. Porque sabes que estaba pensando eso, que no encuentro muchos errores en la institución, y a lo mejor vos que estás más de cerca y qué sé yo, podés tener alguna autocrítica respecto de la propia historia de abuela. Yo estoy tratando de encontrar algún punto sobre el cual criticar algo, pero no lo estoy encontrando. A ver si vos que estás más cerca lo tenés. No, mirá, sabes que a mí también me cuesta, porque creo que las abuelas sostuvieron estos 35 años, la mayor parte del tiempo, desde un lugar muy solitario. Y entonces, viendo los resultados hoy, casi que es impensado creer que algo se hizo mal, porque, digamos, haber encontrado 107 nietos y nietas, bueno, significa que han hecho muchas cosas bien, ¿no? Creo que lo que hizo abuelas todo el tiempo, de alguna manera, fue luchar contra la corriente, golpear puertas que se cerraban, digamos, una tras otra, todos los gobiernos democráticos que vinieron hasta 2003 fueron bastante perversos incluso, ¿no? O sea, con algunas que otras reuniones con ellas, abriéndole la esperanza de que el Estado iba a ser parte de esa lucha, y eso después no pasaba. Me parece que no hay errores, sino que abuelas hizo todo lo que estaba, ¿no? Claro. Y en eso no solo ha aportado a la búsqueda y la recuperación de los nietos, digo, abuelas es una referencia mundial de lo que significa la lucha, el no bajar las banderas, y sobre todo siempre pidiendo en el marco democrático y de justicia, ¿no? que esto se pueda revertir. ¿Sos optimista respecto de la identidad de los 400 que faltan todavía encontrar? Yo estaba, digamos, en este sentido estaba pensando que ya son grandes la mayoría de los nietos que están en esta condición, son tipos que probablemente ya estén armando o tengan una familia armada, etcétera, etcétera. ¿Te parece que eso va a facilitar algo en la búsqueda de la identidad de aquellos que todavía no se animaron a hacer este proceso? Mira, la verdad que las distintas etapas de abuela, como preguntaba Hernán, hacen que uno siempre se esperance de que, bueno, ahora puede ser que por tal o cual cosa los vengan, ¿no? O los podamos encontrar. La verdad es que hoy, como vos decías, son grandes, y por eso hacemos tanto hincapié en la difusión. Y de hecho es lo que los resultados están dados, ¿no? Digamos, hoy le hablas a personas adultas, y creo que la importancia de llegar con el mensaje hace que, bueno, alguien que estaba estaba empezando a dudar, se decida y afronte esa búsqueda. Y después, bueno, también a mí me parece que, o sea, como decía antes, uno se esperanza, ¿no? Y yo creo que ahora esta posibilidad de que, bueno, ya estamos hablándole a personas que en muchos casos se han independizado de ese lugar donde fueron criados, abre una posibilidad de que tengan una mayor independencia, de querer buscar. El hecho de que se hayan convertido en papás o mamás también moviliza mucho, porque uno puede cargar con y decidir cargar con una duda, pero cuando uno eso también se lo transmite a sus hijos, ya es una situación un poco más incómoda, ¿no? El no querer saber vos, capaz que también lo que está significando es que tu hijo tenga una identidad que tampoco es la que corresponde. Manuel, así que, sí. Perdón, buen día. Dijiste hace un rato que a vos te encontraron, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mi caso también tiene, en mi caso también tiene intervención el equipo de antropología forense, porque bueno, mi abuela llevó, apenas se formó el equipo se forma apenas venía la democracia, justamente para poder identificar los restos de los desaparecidos, o sea, no para buscar personas vivas, la tarea de ellos tiene que ver con eso. Pero bueno, para eso necesitaban los datos pre-mortem de quienes sean personas desaparecidas, porque también no estaba, el ADN no había avanzado como en estos tiempos, entonces bueno, era muy importante saber eso, características físicas de los desaparecidos. Mi abuela llevó lo de mi mamá, lo de mi papá y también los míos, y esa quedó en la base de datos del equipo de antropología y entrecruzada con una carpeta de abuelas que tenía también la información de la familia. Lograron llegar a un caso en San Nicolás de un quíntuple homicidio, pero sabían que había habido un sobreviviente, que era un bebé, y ese bebé no había sido devuelto a ninguna familia. Entonces empezaron a investigar ese caso para saber quiénes eran las personas que estaban en esa casa, particularmente quién era la mamá de ese bebé. Era una chica de 23 años, eso coincidía con la edad de mi mamá para el año 76, y cuando supieron que el bebé tenía 5 meses también había coincidencia conmigo y con otros casos, ¿no? Pero bueno, como sigue pasando hoy con estas casi 400 identidades que estamos buscando, la historia estaba ahí, o sea, solo hay que encontrarla, ¿no? Y fueron a San Nicolás, empezaron a investigar y todos los vecinos de la casa que había sido atacada el 19 de noviembre del 76... por las fuerzas del ejército, la policía federal, la bonaerense, con ametralladoras, granadas, bueno, destruyeron literalmente la casa y las consecuencias de eso es que, como decía antes, hubo 5 personas asesinadas, entre ellas mi mamá, también 2 nenes de 3 y 5 años y sus papás. Y yo soy el único sobreviviente de ese operativo, mi mamá me puso adentro un placar y eso me protegió de los gases. Y entonces los vecinos le indicaron a las personas que el bebé había estado vivo y que lo habían sacado y se lo habían llevado al hospital. Entonces fueron al hospital y en el hospital, donde yo estuve 4 meses con custodia policial, en una sala aislado, yo tenía 5 meses nada más. Imagínense la locura que se vivía en ese momento para tener un bebé con una custodia detenido, permanente. Detenido, estabas detenido. Sí. Y bueno, en el hospital no había registro de mí, pero la historia decía que yo estaba ahí, había estado ahí, las enfermeras se acordaban, nadie obviamente había olvidado ese episodio, y dijeron, miren, acá, de acá se lo llevó en febrero del 77 el juzgado de menores de San Nicolás. Bueno, fueron a juzgado de menores, y no casualmente en el juzgado de menores no existía mi expediente de adopción, pero siguiendo, dando vueltas y buscando, encontraron un pedazo de ese expediente que un empleado había fotocopiado y se lo había llevado a su casa una vez, porque, bueno, ya ahora yo tengo una causa abierta contra quien fue el juez de menores que me entregó a mí. Ese juez tuvo durante todos los años que él fue juez mi expediente de adopción en una caja fuerte, eso ya fue declarado en sede judicial por los empleados de ese momento, y que, bueno, en el allanamiento que hizo hace poco también comprobamos que en el libro de entrada, la hoja que refería a mi expediente está arrancada, no, toda una situación sumamente irregular, pero bueno, siguiendo todos esos pasos, cuando llegan a este expediente, este pedazo de expediente de adopción, y pueden saber cómo me llamaba yo en ese momento, o sea, cómo se llamaba ese bebé, y así es que sabían que yo iba a votar por primera vez, esperaron que salgan los padrones electorales, y ahí encontraron donde yo vivía. Esto es muy resumidamente, ¿no? Lo he contado, pero bueno. Nos has proyectado una película, Manuel. Impresionante. Sí, es que yo la miro y me parece una película. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por tu tiempo, Manuel. Bueno, un abrazo. Un placer para enorme, muchas gracias. Chao, hasta luego. Manuel González Granada, un integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, con una historia, es impactante la historia de Manuel también, ¿no? O sea, imagínate que sobrevivió a los 5 meses metido en un placar porque había un operativo en ese momento San Nicolás. Es realmente espeluznante la historia. Y ahora el tipo está laburando con las abuelas, tratando de restituir la identidad de 400 más que todavía faltan por ahí, ¿no? Y entre esos 400 más hubo ayer un comunicado de la agrupación Hijos sobre la causa Noble Herrera, denunciando que intentan borrar las pruebas que involucran a Ernestina Herrera de Noble con la adopción irregular, por lo menos, de Marcela y Felipe. Ningún caso cuya muestra genética sea excluyente con todas las incorporadas en el Banco Nacional es cerrado, porque la única manera es clausurarlo es cuando se consigue un resultado compatible en un porcentaje que demuestre una afiliación. Marcela y Felipe siguen sin respuesta, dice el comunicado de Hijos, que termina diciendo: la verdad triunfa, nos lo enseñaron las abuelas con cada abrazo a sus nietos, las madres, padres y familiares con sus ejemplos de lucha y amor. Lo dice el pueblo, que sabe quién es quién, y pone a Ernestina Herrera de Noble donde debe estar, en la lista de los que deben responder ante la justicia por delitos de lesa humanidad, concluye el texto de Hijos. Arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón. Mañana más. Mañana más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene sentido. Sentido. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Mañana más. Santi, Lucía, ¿cómo andas, viejo? Bien, muy bien, Lucho. Todo en orden. Sí, hay una mirada importante en la undécima fecha del torneo inicial Eva Perón, la que concluyó ayer. La primera tiene que ver con algo que marcaba Carlos, que desde el nivel de juego y por lo que se vivió en las emociones de los distintos partidos que se jugaron, las pocas emociones en realidad, fue una fecha bastante desagradable para el ojo del futbolero, ¿no? Y fue de esa manera porque se esperaba mucho de algunos partidos y no terminaron entregando casi nada o verdaderamente poco, por ejemplo. Y cada vez que pasa esto, que en la previa de un partido se ponen muchas expectativas en cuanto al juego, después suele defraudar. Por lo menos es lo que viene pasando en el torneo de Primera División. Y esa mirada también estaba puesta en Newell's Racing, porque la imposición de los números de la tabla de posiciones marcaban que jugaban el primero contra el segundo, siguen en esa condición, y terminaron empatando 0-0 en un partido en el que se esperaba bastante más de lo que terminaron dando, más allá de que hubo partidos que todavía fueron peores que ese Newell's Racing. Como el que jugó anoche Boca, a mí me tocó estar comentándolo para la radio pública. Deprimente, ¿no? Y ya hablar de Boca en esta semana es hablar de River también, y con una sensación bastante parecida después del último partido previo al Superclásico que se va a jugar el domingo. Y digo una sensación parecida porque, de hecho, el pedido y la reacción del público de Boca y de River fue el mismo. Una vez que terminó el partido de River frente a Quilmes y una vez que terminó el partido de Boca frente a Estudiantes de La Plata. Esta historia de que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar, que suele aparecer en las previas de los clásicos, pero acá estaba cargado con el dolor de la derrota en el caso de River y una situación que Boca no puede sacar adelante desde los números. De los últimos 12 puntos que disputó Boca, solamente consiguió 2. Y sobre todo desde el rendimiento, esta sensación que hay un equipo que futbolísticamente no evoluciona. Ayer intentó algunas modificaciones Falcioni en cuanto al armado del equipo, a los nombres, puso a dos pibes como Paredes y Guillermo Fernández y no encontró ningún tipo de respuesta. Boca siguió siendo un equipo deslucido, tanto Boca como River llegan al clásico sin el paraguas que te da un buen rendimiento, más allá de los resultados. Y digo el paraguas de saber que vos podés salir a jugar imponiendo condiciones. Hoy no lo pueden hacer Boca y tampoco lo puede hacer River. Los dos alejados de la pelea por el título. Hoy cuando uno piensa en el campeonato y los equipos que pueden perfilarse a llegar con posibilidades de ser campeón, rápidamente se va a olvidar de River y Boca, porque no los ponen ahí los resultados y porque tampoco en el juego de los equipos aparecen argumentos sólidos como para pensar que Boca o River pueden llegar al desenlace del torneo con algún tipo de posibilidad. Carente en el rendimiento desde la construcción del juego, que es lo más importante. No es que Boca o River no ganan los partidos porque no terminan acertando los delanteros. En el caso de River ayer, durante el transcurso de los 90 minutos... No se mueve, no es. No generó una jugada colectiva asociada en todo un partido. 3 pases seguidos, ponele. Y no lo tuvo. 4 pases seguidos. No lo tuvo. Se viene hablando mucho en las últimas semanas de que River apuesta a la segunda jugada, que es un principio que, primero, que no tiene nada que ver con la historia de River, y que parte ese principio de la segunda jugada de desprenderse de la pelota, de prescindir de lo más importante que jugar al fútbol, es tener la pelota. Y más cuando uno habla de River, esta historia de la segunda jugada es que tiren pelotazos los defensores y que vayan los mediocampistas, que estén atentos a presionar sobre el rebote. Por eso se habla de una segunda jugada. No construir desde la tenencia de la pelota. Alguna vez dijo Johan Cruyff, y me parece que es un principio bastante piola para entender cuáles son las intenciones en el fútbol, que uno se da cuenta qué es lo que quiere hacer un equipo de fútbol cuando la pelota la tiene su arquero y cómo empiezan las jugadas. El otro día, viendo el partido entre Newell's y Racing en Avellaneda, cada vez que tenía la pelota el patón Nahuel Guzmán, el arquero de Newell's, lo que hacían Bergini y Heinze es tirarse uno para cada costado y cortita, le daba la pelota al arquero y desde ahí Newell's intentaba construir juego. Cuando la tenía Sebastián Saja, el arquero de Racing, la agarraba y se la tiraba al chico Luciano Vietto, que mide 1.70 m y terminaba perdiendo contra los marcadores centrales de Newell's. Y lo que intentaba Racing es algo parecido a lo que intenta River desde el juego, prescindir de la pelota. Cuando verdaderamente, cuando uno quiere jugar al fútbol, cuando quiere tener autoridad, cuando quiere manejar los partidos, cuando quiere dominar, cuando quiere ir para adelante, lo mejor que tiene que hacer es manejar la pelota, porque al fútbol juegan dos equipos y una pelota, y el que tiene la pelota siempre va a tener más posibilidad de que ganar. Mañana más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron. Vos podés. Lo que pasa es que es una canción increíble de Manu Gavi. Escúchela. Vamos a escuchar algunos de los que estuvieron mandando ustedes al 499987. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Habla Ángel de Ramón Mejía. Gracias por existir Radio Nacional y gracias por el excelente periodismo que tiene. Muchísimas gracias por informarnos y por entretenernos. Para eso estamos, ¿no? Gracias. Este no tiene nada que ver, Magallanes. ¿Sabe qué? No se haga cargo. No se peine. Que no sale en la foto. Claro. No se suba a las medias que foto carnet. Este mensaje fue claramente para mí. Bueno. No se tiña los bigotes que no sale en la foto. Y bueno, Eleonora, la canalla de Balvanera. Oh, canalla. deseando una semana llena de sol, salud y un abrazo muy grande a las abuelas de Plaza de Mayo, dice. Un ejemplo único en el mundo, un ejemplo de lucha, dice. Y otra cosa, consultita para Magallanes, ya que está tan vivaracho con Rosario Central, ¿por qué no dice de qué club es hincha él? Sospecho que fiel a su raigambre y origen oligárquico, una de dos, o es de Newell's o tiene menos fútbol que un partido de Chinchón. Es ordinaria. Yo soy por herencia. Es ordinaria, está hablando respetuosamente. ¿Por herencia? Del Real Madrid. Ah, mire usted. Madre de Real Madrid, padre del Real Madrid. O sea, usted es tan colonialista que ni siquiera tiene club de fútbol argentino. Va a la metrópoli. ¿Qué quiere que sea Deportivo Armenio, no sé. No, pero puede ser de River, de San Lorenzo. No, River se fue a la B, San Lorenzo también. Racing también se fue a la B. De Boca debería ser que... Sí, pero no, con la Rivera no. Ahora es como pop fashion. Le gusta el tema de la corona, digamos, de que sea Real Madrid, ¿no es cierto? Claro. Es eso lo que le fascina. Mourinho. Son las 10 horas, un minuto en este momento. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. En Comodoro Rivadavia, 13 grados 7 décimas, la marca actual, humedad 57%, cielo nublado. Las ventas por el Día de la Madre crecieron casi un 5%. En diálogo con el servicio informativo, el vocero de la CAME, Vicente Lourenzo, destacó que el promedio de compra fue de 300 pesos. La venta del Día de la Madre superó las expectativas que teníamos. La expectativa era que por lo menos estén en el mismo nivel que la venta del Día de la Madre del 2011. Este año lo superó en casi 5 puntos, 4,8, y realmente estuvo muy parejo para todos los rubros que componen la canasta del regalo del Día de la Madre. El ticket promedio estuvo entre 270 y 300 pesos. La venta del Día de la Madre proyecta lo que va a ser la venta de Navidad, que es la mayor venta del año. Por lo menos creemos que va a ser muy buena en base a esta proyección. Una misión científica y tecnológica de Francia visita la provincia de Chubut. Promovida por las cancillerías de Argentina y Francia y en el marco del programa de cooperación binacional horizontal, llega hoy a la provincia de Chubut una misión científica, tecnológica y comercial que tiene por finalidad fortalecer la cooperación entre Francia y la Argentina. Entre los principales temas de agenda de esta visita está el desarrollo de industrias alimenticias vinculadas al mar y los hidrocarburos. Los integrantes de la misión francesa mantendrán reuniones con empresarios y organismos de Comodoro Rivadavia, Camarones, Rawson, Gaiman y Puerto Madryn. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Continúa totalmente cerrada la ruta 9 de Córdoba a Rosario. La gran cantidad de agua caída en las últimas 48 horas está totalmente anegada la ruta 9, kilómetros 340 al 314, y la ruta 9 vieja está totalmente cerrada. Recomendamos venir de Córdoba a Buenos Aires por la ruta 19, teniendo en cuenta que la Panamericana está cerrada por acumulación de agua. Recordemos también que en lluvia hay que circular con precaución, con cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Recordar, para evitar siniestros, tener la verificación técnica al día y el seguro obligatorio. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Completa la undécima fecha del torneo de la Primera B Nacional. Desde las 18 en Parque de los Patricios, Huracán recibirá Atlético de Tucumán. Huracán tiene 8 puntos, está último y en zona de descenso en la B Nacional. A las 20:10, Gimnasia Esgrima La Plata recibirá a Crucero del Norte de Misiones. Gimnasia tiene 19 puntos, Crucero del Norte 18. Son los escoltas del líder de la Primera B Nacional, que es Olimpo de Bahía Blanca, con 21 puntos y lógicamente un partido más que Gimnasia y Crucero del Norte. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, la temperatura es de 13 grados 7 décimas, humedad 57%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 17 grados, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 46 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 46 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Información al instante. Mañana más. Sí, 10 horas 5 minutos. Brienza, querido. Bueno, hay una nueva denuncia, un nuevo cuestionamiento hacia la administración macrista, porque el gobierno en apenas 2 días gastó 125 mil pesos por hora, que viene a ser algo así como casi 6 millones de dólares. En un congreso... ¿Dólares? Pesos, perdón. De pesos. En un congreso que te voy a decir de qué se trata para que entiendas bien por qué se gastó tanta plata. Una cosa muy... Se llama un congreso de ciudades digitales. ¿Y qué es eso? Es en realidad es un congreso en el cual se investiga cómo pueden digitalizarse las rutas de acceso y de utilización de televisión por cable, computadoras, internet, cómo se forma además un gobierno que esté todo digitalizada la información, digamos. Es un congreso de gente del sector muy específico, pero 6 millones de pesos parece bastante. Lo cierto es que además se le adjudicó a un hombre de negocios Silvano Heller fue el único oferente en la licitación. Mira vos, Silvano. Y además, en lo que va del año, es el único oferente en distintas licitaciones y ya obtuvo 12 millones de pesos. ¿Será un nombre clave, digamos? Debe ser un nombre clave, sí. ¿Cómo se escribe? El hombre Heller, llave debe ser. Se escribe Heller con el... G. Con G. Con G. Con G. Ah, por eso. Porque es, viste que hay un mago, un transformista que se llama Uri Geller. No sabía. Sí, ese es el que dobla las cucharitas, ¿te acordás? Sí. No. El israelí que dobla las ¿con cucharitas. ¿Con qué las dobla? Con solo mirarlas. Mire usted. Mire, es otro mago. Este Heller es otro mago. Para este congreso se alquiló del Hotel Hilton, que es uno de los más caros de Buenos Aires. Un centro de convenciones 5 estrellas con 4 salones de conferencias para 1.400, 150 y 100 personas. 50 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas. ¡Epa! 30 en otros de 4 estrellas y una treintena más para un tercer hotel de 3 estrellas donde iban los invitados. Aparentemente, según cuál era tu importancia, eras premium, plata o estándar. Sí. ¿No? Te sigo contando, si ¿cómo querés? Es la categoría, perdón, de nuevo. La premium, plata y estándar. Bueno, vamos a hablar con Eduardo. Eduardo Epstein, que es auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo va? Lucho Galén, Hernán Prensa, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, acá andamos. Bueno, a ver, ¿qué se va a hacer desde la auditoría? Digamos, suena como una cosa realmente estrambótica, gastar ese dinero para un congreso de esa naturaleza. Más que qué se va a hacer, digamos, yo te quiero decir que estas cosas en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no son hechos aislados, digamos. Hay una mecánica prácticamente continua, primero de contrataciones que eluden de alguna manera la ley de compra de la ciudad de Buenos Aires. Y además, la ley de compra de la ciudad de Buenos Aires es una ley que la autora de la ley fue Gabriela Michetti. O sea, Gabriela Michetti propuso una ley de compra cuando era oposición, para que todo fuera recontra transparente, etcétera, que está permanentemente siendo eludida por el gobierno de Macri prácticamente en todas sus áreas. Esta, digamos, a esto se le suma, bueno, contrataciones que no tienen demasiado fundamento, o como esta, actividades que llevan 6 millones de pesos para hacer un evento de 2 días, pagando fortunas, digamos, por el alojamiento de la gente, etcétera. Y además, y esto es lo que también llama la atención, es que estamos hablando de un congreso que estaba anunciado desde hace más de un año, y entonces se deja pasar el tiempo de manera, yo te diría, no te voy a decir deliberada, pero prácticamente, y entonces después hacemos todo con urgencia y hacemos una licitación donde se adjudica prácticamente en 10 o 15 días a un solo oferente, digamos, porque todo hay que hacerlo rápido, porque te imaginas, pero todo el mundo, hay que empezar el congreso y todavía no está adjudicado. Cuando este congreso se sabía de su realización desde noviembre del año pasado. Entonces, bueno, como te decía, es un mecanismo bastante habitual en lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Epstein, Hernán Brienza, te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de este Congreso Digital, de Ciudades Digitales? A ver, la actividad es importante y el gobierno de Macri ha inaugurado en ese sentido, tiene un ministerio que se llama Ministerio de Modernización, que está en cabeza de Andrés Ibarra, que fue gerente de Boca y que es uno de los principales colaboradores. El mismo Andrés Ibarra que en su momento estaba en el Ministerio de Educación, cuando el escándalo de Ciro James. Bueno, Andrés Ibarra, que es el ministro de Modernización, está llevando adelante lo que ellos llaman la modernización del Estado, que pasa en gran parte por todo lo que tiene que ver con la digitalización, las cuestiones de e-government y lo que tiene que ver con la incorporación de lo que es la tecnología a la administración pública. Desde el punto de vista de importancia, eso como actividad es importante. Ahora, de ahí a realizar un congreso, porque es lo mismo que los proyectos de Macri, digo, las obras públicas son muy importantes, pero Macri, antes de hacer la obra pública, se gasta fortuna en consultoría, en proyectos que después no se realizan. Esto sería una cosa bastante parecida, son actividades de encuentros profesionales, donde se encuentran todos a charlar, hacen reuniones y exponen, pero después me parece que para la ciudad, propiamente dicho, poco es lo que queda. Y dentro de ese de esa importancia que pueda tener el evento, ¿cuánto hay de sobrecargo en el presupuesto de la realización de ese congreso? Bueno, a nosotros nos parece que hay que estudiarlo detenidamente. Yo no tengo duda de que debe haber contrataciones que tengan precios por encima de lo que sería el precio de mercado, pero cuando se trata de este tipo de adjudicaciones que se hacen entre gallos y medianoche, a un cero oferente, etcétera, de lo que se carece también en lo que tiene que ver con el expediente es de precios de referencia, que es lo que tendrías que tener para poder comparar, digamos, con el precio de mercado. Acá no ha habido ningún tipo de concurrencia ni de competencia, y la comunicación a otros posibles competidores de este señor Heller ha sido sin duda escasa por el poco tiempo que transcurrió entre el lanzamiento de la licitación y la adjudicación de la misma, ¿no? ¿Quién es Heller? Porque nos llama la atención que en este año ya se ha embolsado 12 millones de pesos. Yo la verdad no lo conozco. Lo que está claro es que parece ser que al ministro Cabrera, que es el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, le gusta contratar con Heller porque a lo largo del año se van repitiendo las contrataciones en eventos de este tipo, siempre lo mismo oferente y con un solo oferente, repito. Uh-huh. ¿Está sospechado de nulidad cualquier licitación que haya un solo oferente o no? No necesariamente, pero lo que llama la atención aquí no es solamente que haya un solo oferente, lo que llama la atención es el poco tiempo transcurrido, el poco tiempo que demandó el llevar adelante esta contratación, eso llama mucho la atención, el tiempo transcurrido entre el lanzamiento del evento y el lanzamiento de la licitación, porque como te digo, desde noviembre del año pasado prácticamente se sabía de que este congreso lo iban a realizar y sin embargo la licitación se lanza con muy pocos días, y luego el hecho de la cantidad de dinero que se gasta, porque gastar en dos días 125 mil pesos a la hora me parece una locura, sobre todo que además la Ciudad de Buenos Aires tiene lugares donde poder realizar este tipo de actividades, un lugar clásico, el Centro de Exposiciones y Congresos al lado de la Facultad de Derecho, que estoy seguro que hay que mejorarlo, porque seguramente tiene algún problema, pero con 6 millones de pesos te imaginas que puede ser una gran reforma, ¿no? Claro. Eduardo, y teniendo en cuenta que es un tema así como de desarrollo, que debe haber empresas interesadas en invertir, etcétera, etcétera, estaba pensando si se comercializó el Congreso, es decir, si alguien vendió publicidad, si se juntó dinero por otro lado, para decirlo de alguna manera sencilla. Y bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Es un tema que hay que estudiar en profundidad, pero es una mecánica habitual, digamos, como te digo. Si uno mira la cantidad, yo estoy trabajando ahora en un informe que va a tener que ver con la cantidad de contrataciones auditadas por la auditoría y sobre esas contrataciones, cuántas fueron licitaciones y cuántas fueron adjudicaciones de otro modo, con mecanismos menos transparentes, etcétera. Yo te puedo asegurar que el conjunto de los informes de auditoría de los últimos tiempos señalan en todas las áreas del gobierno de Macri la ausencia de licitaciones y la utilización de métodos alternativos que en general resultan ser bastante menos transparentes. El último informe que se conoció fue el del Teatro Colón, no sé si ustedes lo recuerdan, donde para la realización de esa obra, que fue sin duda muy importante, pero también montado sobre la urgencia de inaugurar el 25 de mayo para el Bicentenario, se gastaron fortunas mediante mecanismos como cajas chicas especiales, ¿no es cierto? Que son mecanismos que se arman donde uno al final lo único que hace es justificar el gasto una vez realizado, pero no se fundamenta de ninguna manera ni se permite la transparencia y la competencia entre posibles oferentes para conseguir el mejor precio. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a usted. Chao, hasta luego. Era Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad de Buenos Aires, bueno, con algunos detalles sobre esta contratación que se ha hecho del Hotel Hilton para un congreso sobre temas de tecnología digital, ¿no? Una sospecha más, un datito más. Vos te imaginarás que para el organizador de Seminario Internacional de Distritos Industriales e Internacionalización de Empresas, en la empresa de Heller es especialista, ¿no? Porque estamos hablando de comunicación en el Distrito Tecnológico Audiovisual o en el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, que le dieron a el señor Heller 12 millones de pesos. ¿Sabes a qué se dedica el grupo SEG al cual pertenece Heller? No, me diga que vende pollo, alguna cosa así. Algo así, ¿qué? Inmobiliaria. Viste vos. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Adriana Calcañoto, la que estamos escuchando. Gentileza. La canción. Su existencia también. Y que nosotros la pasemos también. Sí, también, es una gentileza. ¿Gusta? ¿Te gusta mucho Calcañoto? Mucho, vos. Vino acá, viste, viene cada tanto. Se da unas vueltas por Buenos Aires, toca, va, vuelve. Viene a casa. ¿Cómo no se diga? Llama. ¿Cómo se llama la canción? Gentileza. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene? No. No concuerda mucho, ¿no?, con los tratos que nos propensa el gobierno, ¿no? No creo que sea así. Sí, una. Bueno, primero que nada, una buena noticia para el cine argentino. La película Juan y Eva, basada en el libro de Rodolfo Cosia, la película dirigida por Paula De Luque, ganó como mejor película de ficción y mejor dirección en el 29º Festival de Cine de Bogotá. Bravo, congratulaciones. Sí, una buena noticia. Y hoy... ¿Al Oscar no va? No. Hoy al Oscar va Infancia Clandestina y al Goya también. Hoy en Tecnópolis va a ser la presentación del Mercado de Industrias Culturales. Ahora se llama el Pre-Mica. ¿Por qué Pre-Mica? Porque en realidad es la previa de lo que se va a llevar a cabo entre el 11 y el 14 de abril del 2013, también en Tecnópolis. Estamos comunicados, mira, justamente con Rodolfo Jamawi, que es director nacional de Industrias Culturales. Rodolfo, ¿cómo va? Lucho Galende, Carlos Solanoski de este lado. Buen día. Hola, Lucho, Carlos, Hernán anda por ahí también. Sí, Hernán, ¿cómo te va, Rodolfo? Ahora sí. Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, trabajando para lo que va a ser este lanzamiento, hoy a las 19 en Tecnópolis. Lo que estamos haciendo, como bien dicen ustedes, es presentando la segunda versión del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que se va a realizar en el abril del año próximo. Y lo que queremos justamente con esta presentación es mostrar lo recorrido hasta ahora, estos dos años muy intensos de trabajo que comenzaron en junio del año pasado, cuando tuvimos la primera versión del MICA, y siguieron durante todo este año con los pre-MICAs regionales. Esto fue y sigue siendo, porque todavía nos quedan dos por hacer, el intento de federalizar esta experiencia. Por eso estamos trabajando en las 6 regiones culturales del país, acercando a los productores regionales la posibilidad de poder circular su producción, de encontrarse con otros productores de la región, de encontrarse con compradores nacionales e internacionales, y de alguna forma dar la pelea a esa gran asimetría geográfica que hace una enorme concentración de recursos y de producción en la región metropolitana. Eso, Rodolfo, para tener una idea del punto, digamos, de las industrias culturales, más o menos, ¿cuánto laburo dan? ¿Cuánto dinero generan? ¿Cuánta incidencia tienen en el Producto Bruto Interno de la Argentina? ¿De qué se trata un poco el objeto del que estamos hablando? Sí, se trata de un objeto fundamental para el desarrollo. Emplea a 300.000 personas de manera directa, aporta el 3.8 al Producto Bruto Interno. Esto, para ponerlo en relación, es casi tres veces lo que aporta la minería, es más de 20 veces lo que aporta la pesca. Entonces tenemos un sector que nos hace identificarnos, reconocernos, tener nuestros valores simbólicos, pero además es una fuente y un recurso económico muy importante para el país. Por eso estos MICAs, dar justamente la posibilidad de que este sector pueda crecer, pueda internacionalizarse y pueda generar más trabajo, más producción, más desarrollo. Rodolfo, le cuento a los oyentes algunos de los campos de trabajo que abarca el MICA: edición de libros y revistas, creación audiovisual en distintos formatos, música, diseño industrial, diseño gráfico y diseño de indumentaria, desarrollo de videojuegos y artes escénicas. Y me parece importantísimo eso que alguna vez escuché en alguna de las reuniones del MICA, que uno de los objetivos es perderle el miedo a la puesta en valor. O sea, por un lado, reconocer los valores simbólicos de la cultura, pero también familiarizarse con los valores materiales, con el dinero, ¿no? Sí, perderle el miedo a algunas palabras y apropiarse de algunas palabras. Uh-huh. Un ejemplo claro es la palabra mercado. Nosotros no dudamos en usarla porque nos parece que no estamos endiosando al mercado, sino dándole la configuración de un lugar donde concurren iguales, donde muestran sus producciones, donde está un rol activo del Estado apoyando a los sectores más débiles de estas cadenas productivas. Y lo que está claro es que hay mucha más cultura que industria cultural, pero hay un buen segmento de estos productores culturales que quieren hacer de su talento, de su creatividad, una forma de vida, y además es la forma en donde circula la cultura viva de nuestro país, a través de sus discos, de sus películas, de sus libros. Por eso muchas veces sí, un productor se encuentra con palabras como ronda de negocio y comienza a temblar, pero son las experiencias necesarias. Era impresionante, ¿sí? Era impresionante en el MICA que se hizo en el hipódromo, sí, ver la cantidad de gente que iba a las rondas de negocios, ¿no? Eso... Bueno, allí, Carlos, batimos los récords de toda actividad económica argentina. Se hicieron 4.500 rondas de negocios durante esos 4 días. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Vos dirías que eso es en lo que más se adelantó? No, lo que más se adelantó es en el reconocimiento de un potencial. Uh-huh. Digamos que, sobre todo porque nosotros intentamos que el próximo año el centro de la escena lo tengan las producciones regionales. Y allí un reconocimiento de los sectores editores del NOA, por ejemplo, que se están organizando para tener un sistema de distribución regional, o los productores musicales del NEA, que se han conformado en una asociación de productores musicales. Me parece que ese es el gran logro, ese fue el gran desafío de este año, y bueno, eso queremos ver reflejado el próximo año en el MICA 2. Va a haber algunas menciones especiales hoy, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, queremos homenajear y comprometer en una especie de padrinazgo algunos figuras reconocidas de la cultura: Mauricio Cartún en artes escénicas, Peteco Carabajal en la música, Sandra, en diseño, Oscar Araiz en danza, Daniel Divinsky en editorial y Albertina Carri en el sector audiovisual. Queremos justamente homenajear su trabajo constante y también que su presencia es una presencia solidaria de ayudar a los que vienen remando y a los que vienen trabajando en este maravilloso pero muchas veces difícil mundo de las industrias culturales. Y hoy ahí en Tecnópolis van a actuar, entre otros números, Vicentico, el chaqueño Palavecino, Peteco... No, ojalá fuera así, hay una confusión en la información. No, sí van a actuar Tonolec, sí va a actuar Peteco Garajal y sí va a haber danza del combinado de danza argentino. El resto va a estar presente, comprometió su presencia y nos parece muy importante también, ya que nombrás a Vicentico, se le va a dar una plaqueta por su labor en la difusión de la cultura argentina en el exterior. Pero nos van a acompañar, pero vamos a disfrutar del show de Tonolec, Peteco y el combinado de danza. Perfecto, ¿no? A las 7 de la tarde eso, ¿no? A las 7 de la tarde en Pabellón de la Ciencia de Tecnópolis. Uh-huh. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludo a los tres y bueno, un abrazo y gracias por el interés que siempre ponen estos temas. Por favor, un abrazo para allá. Era Rodolfo Hamawi, director nacional de Industrias Culturales, bueno, con la inauguración del Premica en Tecnópolis hoy a las 19 horas. Yo me tengo que magallanizar, ¿no? Porque siempre los reconocimientos se lo dan a los reconocidos. Hágalo. Nunca un reconocimiento a Brienza que no lo conoce nadie. Hágalo. Es una injusticia. Vamos a escuchar algunos mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alú. Hola, buenos días, habla Lidia de Temperley, los felicito por el programa y aprovechando que está Hernán Brienza, le quiero decir que me han regalado el libro sobre el éxodo jujeño ayer, lo voy a leer con mucha atención, ya había leído El Loco Dorrego y le quiero preguntar si él me puede recomendar algún libro sobre la guerra del Paraguay. Está viendo el programa de Canal 7, me interesa mucho la historia. Felicitaciones y muchas gracias. Esas son oyentes. Qué malos, que reciben, ¿no? Qué malos. Qué hijos que han regalado. Pero ese es el mejor reconocimiento para alguien que escribió un libro. Totalmente, que me lo sacó de la boca. Porque yo no voy por el fasto de los poderosos. No, yo, no era mi propósito sacarlo. Recibo el cariño de mi pueblo y de mi gente. Bueno, no, le quiero agradecer a la oyente. Sí, y al libro que pide. Al hijo. El libro que pide, al hijo, al padre, a que sea. Vio cómo son los regalos del Día de la Madre. Y hay dos clásicos. Hay uno de José María Rosa, que se llama La Historia de la Guerra del Paraguay, que es como un clásico de revisionismo. Después hay otros libros posteriores, como, si mal no recuerdo, Miguel Ángel de Marcó tiene un libro sobre la guerra de Paraguay, y también Isidoro Ruiz Moreno tienen sobre la guerra de Paraguay. En Facebook, Dev dice, 35 años buscando la verdad y la justicia. Vaya mi abrazo a las abuelas, esas mujeres que con una fuerza casi increíble nos han demostrado a todos que la lucha no es en vano. Hola, sí, buenos días. Habla Laura de Vicente López. Era para transmitir todo el cariño y respeto para las abuelas en su día, y a su vez el cotidiano repudio a la nata, que se transformó automáticamente cuando dijo que estaba harto de recordar el proceso y los desaparecidos, o la forma en que lo dijo, se transformó automáticamente en una persona no grata para todos los argentinos. Parece que nos equivocamos, tenemos que mejorar nuestro oído. ¿Qué pasó, che? Manu Molina nos grita a través de Facebook. ¿Qué dijo? Marisa Montes. No es Adriana Calcañoto lo que pasábamos recién. No, está jodida. Y bueno, parece que... Yo me la confundí, como las dos vienen a casa. Ay, ay, ¿en serio? Vos dijiste peor que cualquiera. Ahora que me doy cuenta, vos peor que cualquiera. La mía morada. Son las 10 horas 31 minutos, señores, señoras. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. Héctor Timmermans se presenta ante la ONU para destrabar la situación de la fragata Libertad retenida en Ghana. El canciller se reúne en Nueva York con el Consejo de Seguridad y otros organismos donde se tratan violaciones a los derechos humanos y delitos financieros. De acuerdo a lo informado, Timmermans acude acompañado por el vicecanciller Eduardo Swain, la representante permanente de la ONU, María Cristina Perceval, y el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. Al respecto, se pronunció el jefe de gabinete. Estas cosas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos han hecho aislados, digamos. Frente a la retención de la fragata Libertad en un puerto de Ghana, en el continente africano, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aseguró que los fondos buitres no le torcerán el brazo al gobierno argentino. Y básicamente lo que el presidente ha dicho con mucha claridad, que no va a aceptar extorsiones de ningún tipo, y mucho menos los fondos buitres, que tanto daño han hecho a la economía mundial y a la economía argentina en la historia, no va a ser suya, ¿no? Creo que cuando vemos lo que es la economía del mundo hoy, con este manejo de capitales que va de un lado para el otro en segundos, con esta destrucción que se hace de países, con esta incapacidad que tenemos colectivamente de poder regular mínimamente esos movimientos, más contentos y más seguros tenemos que estar en el camino que emprendimos nosotros, reivindicar el trabajo, la producción, el empleo, es realmente importante, y en ese sentido, que estos fondos buitres sepan que nunca van a torcer el brazo a una Argentina que ha decidido de aquí a 2003 en adelante ser autónoma y tomar sus propias decisiones y no estar siendo víctima de esta opción de nadie, ¿no? Fue en la apertura de un seminario sobre políticas para el desarrollo organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Estela de Carlotto afirmó que los nietos recuperaron los derechos que les robó la dictadura. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo destacó que hasta la fecha 107 nietos pudieron ser restituidos. Consideró que por suerte a muchos de ellos los ven crecer, reproducir su familia, todos sus sueños y sus ilusiones propias de la edad que tienen. Carlotto aclaró que nadie busca a su propio nieto, sino que todos buscan todos los nietos, y la dichosa abuela que los recuperó sigue viniendo para poder encontrar a los que faltan. Tránsito. Continúa totalmente cerrada la ruta 9 de Córdoba a Rosario. La gran cantidad de agua caída en las últimas 48 horas está totalmente anegada la ruta 9, kilómetro 340 al 314, y la ruta 9 vieja está totalmente cerrada. Recomendamos venir de Córdoba a Buenos Aires por la ruta 19, teniendo en cuenta que la Panamericana está cerrada por acumulación de agua. Recordemos también que en lluvia hay que circular con precaución, con cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Recordar, para evitar siniestros, tener la verificación técnica al día y el seguro obligatorio. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana más. Santiago Lucía con más información, 10:35 en la mañana. Y esta musiquita, bueno, te invita directamente, Santi. Sí, para encontrar, creo que lo mejor del fin de semana, hay que alejarse de lo que fue la undécima fecha del fútbol argentino. Se puede encontrar en el fútbol internacional otra gran sonrisa para la Argentina. ¡Futuro papá! ¡Messi! ¡Sí, es verdad! ¡No han nacido muchos como tú! ¡Nacido para maravillar! ¡Ya tiene la pelota para llevársela, Thiago! ¡Rey del gol! ¡Maravilla de la pelota! ¡Llega al interior! ¡Reta al arquero! ¡Y por bajo! ¡Cruza! ¡Imposible para el arquero! ¡Con una enorme virulencia con la pierna izquierda! ¡Rey Messi! ¡Papá Messi! ¡Goles a gogó! ¡Tiroteo en Riazor! ¡Hat-trick de por tres! ¡Barcelona! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Messi! ¡Cinco! Realmente impresionante el contraste que a veces se presenta, sí, entre lo que genera sobre todo el Barcelona y algunos partidos del fútbol internacional. Es cierto que es el máximo nivel competitivo del mundo, es verdad que está jugando el mejor jugador del planeta como Leo Messi, que afortunadamente es argentino. La referencia allá tiene la pelota para llevarle a Thiago, porque convirtió nuevamente Messi 3 goles en un partido, y como se estila hace unos años, cuando convierte en 3 goles cualquier jugador, ahora también se está haciendo en la Argentina, le obsequian la pelota del partido y se la lleva firmadas por sus compañeros. Messi ya tiene 21 pelotas de estas que se llevó por hacer 3 goles en un mismo partido. Así que tiene varias para que juegue Thiago en su recuerdo. Hay un dato estadístico, el partido fue realmente impresionante, el que le ganó el Barcelona al Deportivo La Coruña. 3 goles de Messi, terminó 5-4, jugó como visitante. El Barça, que junto al Atlético Madrid, que tuvo otro notable rendimiento, Radamel Falcao García, están liderando la tabla de posiciones en el fútbol español. Y digo, el dato estadístico que más se está mirando en relación a Lionel Messi tiene que ver con el récord de Pelé en el año 1959, el brasileño, entre partidos con la camiseta del Santos y del seleccionado de Brasil, convirtió 75 goles en un año calendario. ¿Por qué remarco lo del año calendario? Porque es diferente de la temporada. Recordemos que en Europa la temporada para los clubes comienza después del receso de verano europeo, que es en julio-agosto. Por eso, en un año calendario de enero de 2012, hasta aquí Lionel Messi convirtió 71 goles, 75 en el año es el récord que tiene el Rey Pelé. Sí, mañana juega el Barcelona un partido de Liga de Campeones de Europa como local frente al Celtic. Y probablemente Messi, uno la verdad que no sabe dónde posicionar el techo de rendimiento, lo que puede llegar a conseguir, pero sí, va a pasar los 75 goles en un año y va a marcar dentro de muy poco un nuevo récord en el fútbol mundial. Leo Messi, había también mucha expectativa por una cuestión que tiene que ver obviamente con el ámbito personal y privado de Messi, que es el nacimiento de su primer hijo. Digo expectativa porque viajaron familiares de Leo Messi de Rosario a Barcelona, claro. Sin embargo, se hablaba en distintos medios españoles de la posibilidad de una cesárea que iba a realizarse este fin de semana para el nacimiento de Thiago. Finalmente no sucedió, lo esperan para los primeros días de noviembre. Muchas gracias, Santiago. Mañana más. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara. No sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado, el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional. Transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18. Por Nacional, la radio pública argentina. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana más. Mañana más. 10 horas 42 minutos. Nos ponemos en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, viejo? Luciano, nos hemos trasladado a la calle Urquiza al 800, sede de la Unión de Trabajadores Rurales, la UATRE. Por cierto, una foto para observar, la que veíamos hace instantes, con la participación en un mismo escenario de el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, sí. El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el titular del gremio, el anfitrión, Jerónimo Venegas. Mirá, participando vos de lo que se llama la reunión anual del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas. De esto ha constado esta apertura de este encuentro con la presencia de las personas que mencionábamos anteriormente. Con una conferencia de prensa que estaba prevista finalizada esta apertura formal de esta actividad sindical, que no se realizó, estaba convocado para realizarse aquí en la planta baja de este edificio, por cierto, una realización y una organización bastante caótica, y en donde, para lo que nos interesa a nosotros en términos periodísticos, sí. Las preguntas que intentábamos hacer no fueron respuestas, porque, por ejemplo, al jefe de gobierno de la ciudad, más allá de esta foto puntual, se le preguntó por la resolución del conflicto educativo, la toma en colegios en la capital federal, el jefe de gobierno evitó responder y derivó la pregunta, que no tenía temáticamente nada que ver, al titular de la UATRE, estamos hablando de Jerónimo Venegas. ¿En serio? Sobre la la foto Macri Moyano de la que tanto se habló durante el fin de semana y que de hecho se produjo aquí en la sede de la UATRE, el propio Moyano dijo que es una tontería, así lo calificó, pensar en una fórmula Macri Moyano o Moyano Macri, pero dijo que en caso de haber un entendimiento debería ser con Moyano en primer término y Macri en segundo término, lo dijo sonriéndose. Lo cierto es que Mauricio Macri, en una desorganizada actividad, como decíamos, por lo que observamos a lo largo de estos minutos, se retiraba de este edificio en Urquiza al 800 y esto decía. trabajar juntos, porque haya más empleo, porque haya más puestos de trabajo, porque nuestros trabajadores tengan la mejor capacitación para poder competir contra el mundo, estamos juntos con los gremios, porque creemos en lo mismo, creemos en la cultura del trabajo, del esfuerzo, el compromiso con la productividad, y creemos todos que el mejor camino para resolver los problemas de pobreza, el único, es generando empleo, devolviendo la autoestima a la gente de que tenga su propio empleo, un empleo digno con el cual pueda sostener su familia. Mauricio tiene una foto inventada en su tiempo de esta, ¿no? Junto con Moyano. Qué sé yo, las cosas evolucionan y se va quedando más claro quiénes estamos del lado del diálogo, del trabajo en conjunto, de la generación de empleo y de inversiones para la Argentina, y los que están del lado de la confrontación, la división. La palabra de Mauricio Macri hasta allí al salir de este edificio en Urquiza Independencia, y Moyano, quien no habló al finalizar esta actividad, en su discurso dijo: a esta altura de los acontecimientos es más peligrosa una foto con los compañeros gastronómicos que con el propio Mauricio Macri. Muy bien, ahora muchísimas gracias. Perdón, es verdad lo que contaste, ¿no? Todo lo que contaste era de verdad, es información posta. Todo es verdad, sí, todo es verdad. Muchísimas gracias, Hernán. Un abrazo, hasta luego. Hernán Mundo Móvil de la radio, entonces, con esta reunión en la UATRE, Grupo Profesional de Trabajadores Avícolas, así. Y ahí se juntaron Macri, el Momo Venegas y Hugo Moyano. Realmente es cierto lo que estamos contando, o sea, por las dudas que usted dude y que... No, ¿qué pasa, Magallanes? ¿Por qué mira así? No, que podríamos inaugurar o llamar este día como el 22-O, ¿no? ¿Por qué? El 22-O. Oh. ¡Oh! Con H, claro. La verdad. ¡Oh! Mirá esta foto. A ver, Brienza, ¿qué está pasando? Qué cosa rara que es esto, ¿no? No, bueno, yo creo que tiene que ver con esta lógica de la no política que tienen algunos jugadores dentro de los armados mediáticos que hacen en función de la política, y que lo que era injuntable hasta hace unos meses en términos supuestamente ideológicos como Moyano y Mauricio Macri, o Moyano y el propio Venegas, hoy se toman de la mano y se regalan flores, como uno puede ver en las fotos en las cuales sí, Mauricio Macri le regala un ramillete de florcitas. Hay unas a rosas, Hugo Moyano. Blancas. Rosas blancas. Sí, en una... Mira el momo, la cara de asco que tiene. Magallanes, usted no está asesorando, discúlpeme, no está asesorando a esta gente. Se tiran flores, Macri y Moyano. hay que decir que las declaraciones de Mauricio Macri son por lo menos bizarras, en el sentido de que la preocupación por la pobreza y la preocupación por el trabajo en la ciudad de Buenos Aires no ha sido uno de los fuertes del jefe de gobierno. Todos sabemos que la pobreza y la indigencia y la desnutrición ha aumentado en la zona sur de la capital federal, por eso es este doble discurso permanente de Mauricio Macri, en el cual dice: nos preocupamos por esto, pero no nos ocupamos absolutamente de nada. Y por otro lado, yo creo que, bueno, Hugo Moyano perdió hace mucho tiempo la brújula, después salió a hacer declaraciones a Radio Mitre, en lo que lo convierte en un pilar importante, obviamente, del grupo Mañeto, pero no más que en eso, en un hombre que puede hacer un poco de daño en este tipo de fotos. Pero yo creo que fundamentalmente lo que hace es ponerlo a él en un lugar de mucha tristeza para la historia, ¿no? Yo creo que Moyano está caminando, está transitando el camino de Bandor, el camino de Alonso, el camino de tantos, de el Casildo Herrera, de tantos hombres de tantos hombres del sindicalismo que han defeccionado de su lugar como referentes sociales y políticos en una historia que lo superó como protagonista de un proceso político que le quedaba demasiado grande, como era el proceso del kirchnerismo, ¿no? Ay, ay, ay, por favor. Mañana, mañana más. Más. Sí, 10:48. Nos ponemos en contacto con Raúl Racelli, periodista de Radio Nacional. Está allí en Rosario. Parece que se entregó nomás, Toñoli. ¿Cómo te va, Racelli? Lucho Galén de este lado. ¿Qué tal, Lucho? Buen día para vos y para toda la audiencia de ustedes. Bueno, efectivamente, sí, el comisario general Hugo Toñoli se entregó anoche en Santa Fe, luego de 2 días con pedido de captura y, por supuesto, en condición de prófugo, eligiendo hacerlo ante sus camaradas, los camaradas de la fuerza que condujo hasta el viernes, se presentó en el cuartel general de la Tropa de Operaciones Especiales, las TOES, en la capital provincial, y hoy en la mañana fue trasladado aquí a la ciudad de Rosario para enfrentar al juez federal Carlos Vera Barros. Les cuento que hace apenas minutos que llegó a la ciudad de Rosario Hugo Toñoli, y se está esperando, por supuesto, la declaración, todo lo que tiene para decir en torno a lo que ha sucedido, y por supuesto también dar explicaciones por qué había estado prófugo tantas horas. Hasta el mismo Cristian Sola, que es el actual jefe de la policía, que hasta que él fue el jefe de la policía de la provincia, había sido secundado por Cristian Sola, le dijo que por favor, él quería saber qué era lo que había ocurrido en estas 48 horas que había estado prófugo. Así que bueno, son varias novedades que se van a estar presentando seguramente en los próximos minutos. Hay una gran expectativa por parte de todos los medios, están apostados ahí en los tribunales de Boulevard Oroño, al 900, en pleno centro de la ciudad. ¿Cómo fue el traslado, Raúl? Porque me imagino que el operativo de trasladar a un tipo así, desde la ciudad de Santa Fe hasta Rosario, algún tipo de seguridad extra debe haber habido tratándose. Sí, hubo por supuesto, toda la seguridad de forma para ese tipo de operaciones, pero con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, y además, bueno, también jugando un poco en contra todo el clima que se está viviendo meteorológicamente aquí en toda la zona, porque ustedes sabrán que se ha vivido una jornada realmente muy muy dura en las últimas horas, en la madrugada fundamentalmente, afectando a grandes ciudades del sur de la provincia de Santa Fe, y donde hay rutas anegadas, donde se han cortado también la transitabilidad en algunos puntos de la provincia, por esta razón. Así que también eso ha jugado un poco en contra, o a favor a lo mejor, ¿no?, para venir con más precaución y más tranquilidad. Raúl, muchísimas gracias por tu información. Obviamente vamos a estar atentos a lo que salga de la declaración de Toñoli en el día de hoy. Nosotros apenas tengamos novedades estaremos informando. Muchísimas gracias, Raúl. Chau, hasta luego. Era Raúl Racelli, periodista de Radio Nacional Rosario, entonces con algunos detalles sobre esta importante entrega que hizo el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe ayer a la noche, el Hugo Toñoli, el comisario general de la policía de Santa Fe, que está acusado, no sé si no se ha enterado, está acusado de narcotráfico el tipo. Y para eso tiene una investigación de la Policía de Seguridad de la PCA, que le hizo un MD, le engancharon llamados, mensajes de texto. Hay uno que es impactante. Realmente las pruebas que hay contra Toñoli son impactantes. Hay uno que le pasa un mensaje al tipo y le dice, mira, yo soy narcotraficante y quiero vender en tal lugar, en tal barrio, droga, ¿cómo tengo que hacer? Y Toñoli responde desde su teléfono, 30.000 pesos para mí y podés trabajar sin problema. Digo, de ahí en adelante hay pruebas para todos lados. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay una situación política también bastante compleja en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe a partir de lo que está ocurriendo con la policía. De hecho, hay que decir también, hubo algunos acercamientos entre el gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad y el gobierno de la ciudad de Rosario, porque hace un mes estaban acuartelados los policías estos, los de la provincia de Santa Fe. Digamos también, Luciano, que la policía de Santa Fe es una de las más violentas del país. Sí. Él tiene el mayor índice de gatillo fácil del país, después de la policía bonaerense, así que es un verdadero polvorín esa institución. Y ya van varios ministros que se los llevan puestos los policías, digamos. El último ministro designado hace poco, hace un mes, es Oscar Lamberto, un cuadro clásico del Partido Socialista que viene de el ámbito legislativo y ahora ha ocupado la cartera de seguridad. Por ahora no ha renunciado, pero ya van varios ministros que fueron cargados en los últimos meses alrededor de este conflicto con la policía. Vamos a seguir con este tema porque obviamente es un tema importante. Mañana más. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena. que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mi pena, y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Che, volvemos a la provincia de Santa Fe un ratitín. ¿Ah, sí? Tín. ¿Te gustó quedarte en Rosario? Me gustó. Me gustó sobre todo porque ahí en San Genaro se ganaron 9 millones de mango, che, en el 15-6. ¿Cómo? ¿Qué números? 3, 6, 16, 18, 42, 43. No los hubiera jugado nunca. 3, 6, 16, 18, 42, 43. ¿No sabías que estaba el 43 hasta el 46? Sí. Mira vos. El 46. ¿Cómo la tiene Clara Magallanes? No sé, bueno. Lo que pasa es que ¿qué hace con 9 palos? Yo se me ocurre un montón de cosas. La verdad es un plomo. Yo le digo lo que haría. ¿Se quedaría? Le pagaría un fondo buitre para recuperar la fragata Libertad. Porque es una vergüenza lo que estamos viviendo. Pero, una vergüenza. Pongamos un manguito entre todos y que la devuelvan. Una vergüenza, Carlos. La fragata Libertad. Pero bueno, así estamos. Hasta Timerman allá en Naciones Unidas ahora. Se fue a reunir con... ¿Cómo se llama? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Timerman, ¿qué? Se vuelve con la fragata y ve un hielo gigante para el otro lado, viejo. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor. La canción sin fin. Y lo que no tiene fin parece ser que es la lluvia, ojitos de miel. El título es Alerta en Capital Federal y para 13 provincias. Todo... con tormentas fuertes. Así que hay que estar atentos, no solamente Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, sino también Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Entre Ríos. En toda esa zona las tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas, abundante precipitación y, por supuesto, la ocasional caída de granizo. O sea que se puede venir con todo. Guarda con las marquesinas, los techos, los toldos, todo ese tipo de cosas que... en la ciudad de Buenos Aires ya nos tienen acostumbrados a malos momentos. Sí, sí, sí, con mucho cuidado hoy. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo sí tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mi pena, y este souvenir. Yo subo la escalera, ¿qué? ¿Qué? Yo cumplo una misión. ¿Qué? La lágrima me dice que yo tampoco soy. ¿Qué está pasando con la fragata Libertad, Brinza? En este momento está ahí está paradita. Está en Gana, ¿no? Está paradita en la ciudad, en el puerto de Tema. ¿Pero con gente o sin gente Gana adentro? ¿Con marinos o sin marinos? Sin marinos porque la presidenta de la Nación el sábado. ¿El sábado o el domingo? No me acuerdo. ¿Cuándo fue? El sábado. Sábado. El sábado firmó un decreto por el cual... se tuvo el personal de la armada que estaba allí en la fragata, tuvo que abandonar el buque, dejó una dotación mínima de capitán y dos oficiales solamente para hacerle un poquito de aguante a la fragata y mandó bajar a toda la dotación vaciándola en un gesto de en realidad más que un gesto es un acto de repudio a la actitud de Gana y al mismo tiempo de abandonar la fragata allí mediante quitarle la tripulación. Y al mismo tiempo lo que hizo fue enviar a Héctor Timerman a la ONU a tener una reunión privada, es decir, bilateral, con el presidente, con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, donde se está analizando la posibilidad de que Argentina recupere la fragata por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas, porque Ghana forma parte de las Naciones Unidas, por lo tanto, debería sujetarse a los dictados del Consejo de la Seguridad y también de la ONU. Hay una responsabilidad del gobierno de Ghana, eso es lo que está claro, porque ellos habilitan a la Fragata Libertad para que ancle ahí, para que se reprovisione ahí, y después hacen lo que hacen habilitando, digamos, a la justicia para este reclamo. Es eso más o menos lo que se va a trabajar en Naciones Unidas, me imagino yo. Sí, fundamentalmente lo que hay es una decisión del gobierno ganés de decir que la justicia tiene jurisprudencia sobre la intervención de la Fragata Libertad, ¿no? Podría, si bien el poder, los poderes judiciales deberían ser independientes, sí, de los gobiernos, allí hay una actividad por parte del gobierno ganés de dejar actuar a la justicia libremente sobre ese puerto, sobre el puerto de Tema, ¿no? No, dicen los de Ghana. ¿Vos dejaste que pase eso? No. Recordemos que la Presidenta de la Nación dijo que hay acuerdo y complicidad en el complot entre los fondos buitres y los enemigos de adentro, ¿no? Los que están encubierta, digamos. Encubiertos, encubierta. Esta canción durará por siempre. Ay, ay, ay. Como los discos. 3, 6, 16, 18, 42, 43. 9 millones. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. En un acto junto a Macri y al Momo Venegas, Hugo Moyano desestimó una fórmula electoral con el jefe de gobierno porteño. En una actividad sindical organizada por la Unión de Trabajadores Rurales y en la que compartió escenario con Mauricio Macri, con el dirigente gremial Jerónimo Venegas, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, calificó de tontería que pueda pensarse a futuro en una fórmula con el jefe de gobierno de la ciudad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Preocupación por los efectos del temporal en Córdoba. Juan José Ciuto, presidente del consorcio caminero de Marcos Juárez y productor agropecuario, dijo que la situación es muy delicada. Hace tiempo que no paran las lluvias y tenemos campos inundados y caminos anegados. Habría que hacer obras en este mismo instante, enfatizó el funcionario. La situación de acá de la zona del departamento Marcos Juárez es bastante delicada. Ya hace un tiempo que no pagan las lluvias. Desgraciadamente tenemos muchísimos caminos anegados, campos con inundaciones. Prácticamente tenemos el departamento bastante complicado y no vemos un panorama como para ver qué solución le podemos dar, porque habría que hacer obras ya, urgentes. Las obras no las hicimos cuando se tenían que haber hecho. Yo soy pertenezco al consorcio caminero, yo vialidad la saco del lado porque acá el tema del organismo de DIPA. DIPA no ha dado ayuda a hacer un proyecto, a planificar algo como para ver cómo podemos sacar en la tremenda situación que está viviendo en Marcos Juárez. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Comienza la actividad para los tenistas argentinos en el ATP de Valencia, el torneo que se juega sobre cemento y reparte 1.500.000 euros en premios. Juan Mónaco enfrentará al australiano Leighton Hewitt y Carlos Berloc, también en la primera ronda, se medirá ante el austríaco Meltzer. El tiempo. 17 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que

lo cual hace un total de 1.360 milímetros aquí en la zona aledaña a la ciudad de Trenquelauquen. Y bueno, con subzonas, digamos, dentro del partido. Este es un partido de 550.000 hectáreas, de los cuales la Ruta 5 medianamente lo, digamos, la divide en dos, la parte norte y la parte sur. Y la más afectada es norte y noreste del partido. Eso es limítrofe con los partidos de Rivadavia hacia el norte, Carlos Tejedor hacia el noreste y Pehuajó hacia el este, ¿no? Para Carlos, geográficamente. ¿De qué se trata la afectación, digamos? ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Se inundan los campos? ¿Hay caída de grano? ¿Qué es lo que puede pasar, digamos, en términos económicos con la zona? Bueno, en principio hay más o menos calculado un 28% de este territorio del partido afectado. Cuando hablamos del 28%, esto abarca el pelo de agua, o sea, el agua que se ve en superficie, sumado a el terreno intransitable, los caminos, los campos, lo cual afecta obviamente en forma directa la superficie de campo que no se puede sembrar. En esta época estamos en la siembra del maíz, del girasol y de la soja, fundamentalmente, sumado a las producciones ganaderas, como son básicamente la ganadería de invernada, de producción de carne y de lechería, ¿no? Esto es una zona importante en lo que hace a la producción de tambos. Y recordemos que los tambos tienen la particularidad de sacar la producción diariamente, ¿no? La leche se ordeña y se saca en camiones todos los días. Esto obviamente impacta económicamente en forma notable. Y bueno, digamos, si uno puede buscar una ventaja, entre comillas, es que por ahora los cultivos sembrados no fueron afectados, sino que es zona donde no se va a poder sembrar, ¿sí? Ah, okay. Puede haberse afectado a principio de año algunas hectáreas de soja que no se pudo cosechar y algo de maíz. Por las lluvias de entre enero y mayo, digamos. Exactamente. Juan Carlos, ¿cómo están haciendo con los mosquitos? Porque la verdad es que es una cosa insoportable, ¿no? Yo estuve en Trenquelauquen hace un mes, más o menos, 20 días atrás, y entré a un lugar en donde el techo del local estaba negro de la cantidad de mosquitos que tenía pegado contra el techo. Lo pregunto en serio porque me imagino que debe ser un problema para la gente que está viviendo hoy en la zona, ¿no? Sí, totalmente. El mosquito es uno de los habitantes más importantes, no solamente en la ciudad, sino en el campo. Cuando uno camina entre los cultivos, entre los pastos, se levanta una nube de mosquitos que en principio hay que llevar repelente, ¿no? ¿Y esto trae algún problema, digamos, o es solamente hay que bancárselo, digamos? O sea, quiero decir, ¿trae algún problema concreto en el ecosistema, alguna cosa, porque por el grado de invasión que se vio, digamos, que se ve? Sí, en principio directamente no. Digamos, aquí no hubo problemas de dengue, que podría ser una de las consecuencias. No hubo casos, así que desde ese punto de vista, salvo alguna gente particular que pueda ser alérgica, claro. Pero yo que tenga conocimiento, no, digamos, los animales se ven afectados, la falta, el nerviosismo que produce, tal vez podríamos decir alguna merma en la producción, ¿no? Porque ese tipo de nerviosismo puede afectar, pero en términos generales yo diría que no, por lo menos no lo tenemos medido. ¿Puede afectar, por ejemplo, la producción de leche en una vaca, el estar, digamos, atacada permanentemente por los mosquitos? ¿Eso es lo que plantea? Y podría llegar a ser, sí, que genere, pero no eso es una suposición porque no, particularmente no lo tengo medido, digamos. Juan Carlos, y usted, y el resto de los humanos, ¿cómo, a ver, el mejor sistema de combatir los mosquitos? Porque es cierto que estos repelentes medio que se convirtieron en un aderezo a veces para los mosquitos, ¿no? Sí, sí. ¿Hay otros sistemas? En alguna época, por lo menos este año no lo conozco, a veces la gente pide que se haga algún tipo de pulverización con insecticidas, digamos, muy específicos para poder controlar los mosquitos, pero eso a veces se hace, o se hacía, digamos, pero tiene su riesgo, porque uno dice, bueno, los venenos o insecticidas, si bien la dosis puede ser baja, La gente lo pide cuando no se aguanta más, pero no es lo más recomendable. Pero de todas maneras, uno lo que ve dentro de lo que es el control ecológico natural eran los sapos, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y uno ve en la ciudad ya cada vez menos, sí. Digamos, como control natural. Así que finalmente hay que recurrir a los controles artificiales, ¿no? Imaginé los sapos gordos, digamos, tan gordos ahora, en este momento, sí, están hinchados, sí, hinchados. Totalmente. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, al contrario. Por favor, ha sido un placer. Juan Carlos Cristo, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Trenquelauquen, además es ingeniero agrónomo, Juan Carlos, y nos contaba algunos detalles de esta situación que se está viviendo en casi toda la pampa húmeda, digamos, de una gran cantidad de lluvia desde principio de año, que no tiene un efecto económico inmediato, por lo menos grueso. Porque no, digamos, se va a arruinar la cosecha, pero sí puede afectar los futuros plantados. Exactamente, ¿no? Que más o menos se calcula que en enero, más o menos también por esta época, se suele ingresar a los campos en la siembra y pasa que el piso está demasiado blando, no se puede laburar, ¿no? Yo no sé cómo hace la gente del campo, ¿eh? Porque cuando sentido? No llueve, sí, les va mal. Cuando llueve, les va mal. Cuando llueve poquito, les va mal. Cuando llueve mucho, les va mal. De eso se trata la vida en el campo, digamos. O sea, de establecer una relación encima, conflictiva con el clima, digamos. Cuando no pasa ninguna de esas cosas, hay mosquitos. El mosquito, digo, es una nota intitulada Un pequeño gran problema. Sí, ¿no? Claro. No. Bueno, para la ruta, por ejemplo, en serio es un problema. Sí, sí. Porque a mí una vez se me cruzó un mosquito, casi choco. No, no. Iba con el auto así, vi un mosquito que se me cruzaba, lo tuve que volantear. No sabes. No, el otro día yo iba a Santa Rosa de la Pampa y efectivamente cuando cae el sol se levanta la nube de mosquitos. Y no hay forma de combatirlos porque se arma una especie de barro en el parabrisas. ¿Tu bocina? ¿Con bocina? te va a salir, por favor. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Bueno, esta música tiene que ver con que desde el miércoles hasta el domingo 4 de noviembre en la provincia de Córdoba, en lugares muy emblemáticos, por ejemplo, algunas estancias jesuitas declaradas Patrimonio de la Humanidad, se va a desarrollar la decimoprimera edición del Festival de Música Barroca Camino de las Estancias, así se llama. Y la inauguración, el concierto inaugural, se va a transmitir en vivo por nuestra FM clásica de Radio Nacional. Y tenemos con nosotros a Pablo Coan, que es director de Radio Nacional Clásica. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, Lucho, ¿vos? Bien, che, todo en orden. Buena música están pasando. Sí, ¿no? También la RAL, de ojo. Me gustan todas. Y de todas, y de todas. Sí. Contame un poco a ver cómo es el circuito, cómo... Mirá, este es un festival que es fantástico. Es uno de los grandes festivales que tiene lugar en la Argentina. Y después de haber estado nosotros este año transmitiendo en directo con la 96.7 Radio Nacional Clásica desde Ushuaia, se nos ocurrió que teníamos que incrementar esto de poder transmitir en directo eventos musicales que tienen lugar fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el Camino de las Estancias, este undécimo Festival de Música Barroca de Córdoba, es internacional, es espectacular, es posiblemente, quizás yo aquí peco de exagerado, ¿no? Es desde el punto de vista de la calidad y como es parejo de principio a fin, son 11 conciertos, es el mejor de la Argentina. Lo que pasa es que lo dirige Manfredo Kremer, que es quien está tocando el violín en este momento, y es una grabación que hicimos aquí en el estudio cuando él vino a tocar para nuestros conciertos con Federico Ciencio en clave. Él es un violinista estupendo que toca en todo el mundo. En muchos DVDs que ustedes han visto no se dieron cuenta, pero él está tocando ahí con las mejores orquestas y solistas del mundo. Y él organizó esto de ir a tocar música barroca en las estancias jesuíticas, porque también esto tiene que ver con la historia. En las estancias jesuíticas, y no voy a entrar acá en cuestiones de avances culturales sobre las poblaciones sobre los pueblos originales, eso lo voy a dejar de lado, pero claro, en esas estancias se hacía esta música, claro, en los siglos XVII y XVIII. Claro. Por lo tanto, se armó todo este circuito y hay unos ensambles estupendos. La Barroca del Suquía, que es premio Conex al ensamble de música clásica, es la orquesta del festival, la dirige Manfredo Kremer, además su nombre, la Barroca del Suquía, da a entender que es cordobesa por donde la mires. Sí. Nada de nombre en latín, estas cuestiones que ponen los ensambles historicistas. Y esto va a ser el miércoles a las 9 de la noche, también en colaboración con la Nacional de Córdoba. Sí, Maru Cisneros, la directora de Córdoba, nos da una mano impresionante para que nosotros vamos un equipo de acá y también trabajadores de Radio Nacional Córdoba, es un proyecto en común. Vamos a poder transmitir en directo por la 96.7, pero también por internet. O sea que uno tiene la imagen, la fantasía de que se escucha en todo el planeta, si es por internet, o sea, así será en Ghana, como en Filipinas, Rusia y en Córdoba, ¿no? Ghana te pueden incluso... Sí, dije Ghana expresamente para que haya gente ahí que nos escuche. Tomar la transmisión. Te pueden... Bueno, va a ser una transmisión en vivo desde la Iglesia de la Compañía de Jesús, que queda en Obispo Trejo y Caseros, en Córdoba capital. Sí, además es música que yo, ese día cambian todos los oyentes de la AM a la FM 96.7 porque es música de Bach y de Vivaldi. Hacen una cantata luterana de Bach y una cantata secular de Vivaldi. Canta Marianne Beate Kieland, que es una formidable mezzo noruega. Y después hacen un concierto para oboe de Vivaldi y el concierto para violín y oboe de Bach. Y toca Diego Nadra, que es cordobés, aunque está radicado en Holanda y en Europa hace muchos años. ¿Podemos aprovechar la presencia del señor Coan para hacerle un par de preguntas nomás? Pero por favor. Y él será breve porque estamos sobre las noticias. Pero primero, el otro día te vi en la conferencia de Pepita Jiménez. Hoy pasamos la información hace un rato. Sí. ¿Te parece importante ese acto? Sí, me parece fantástico. Además, es en el Teatro Argentino de La Plata, que vino muy baqueteado en los últimos tiempos por cuestiones presupuestarias, y se arriesgan con Calixto Vieito haciendo una ópera de Albéniz. Es una ópera que se estrenó en 1896. Se estrenó en alemán en 1896 y es una ópera de Albéniz que consiguió sponsoreo en Londres, fue para allá y la hizo en inglés y se estrena en la Argentina. Prácticamente no se hace desde que se estrenó aquella época. Pablo, te pido que te quedes un ratito más, ¿te quedas? Me quedo, sí, me tomé un café aquí. Escuchamos las noticias y conversamos un poco más. La música barroca, mucha nota, ¿no? Mucha nota por compás, ¿no? Sí. 11 horas 30 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 8 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. Denuncian irregularidades en una licitación del gobierno porteño por casi 6 millones de pesos. Opositores realizaron un pedido de informes respecto del concurso que se adjudicó Silvano Heller, único oferente por la realización de un congreso que duró 2 días. Eduardo Epstein, editor de La Ciudad... Auditor de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que estos casos no son hechos aislados. Estas cosas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no son hechos aislados, digamos. Hay una mecánica prácticamente continua, primero de contrataciones que eluden de alguna manera la ley de compra de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, la ley de compra de la Ciudad de Buenos Aires es una ley que la autora de la ley fue Gabriela Michetti. O sea, Gabriela Michetti propuso una ley de compra cuando era oposición para que todo fuera recontra transparente, etcétera, que está permanentemente siendo eludida por el gobierno de Macri prácticamente en todas sus áreas. A esto se le suma contrataciones que no tienen demasiado fundamento o, como esta, actividades que llevan 6 millones de pesos para hacer un evento de 2 días, pagando fortunas, digamos, por el alojamiento de la gente, etcétera. Vence el plazo de inscripción para el cuarto sorteo del programa de crédito argentino para la adquisición de vivienda única. La ANSES informó además que el viernes será el repechaje para los que no fueron favorecidos antes. Los interesados en participar de este nuevo sorteo deberán ingresar hasta la medianoche a procrear.anses.gov.ar/sorteo y completar el formulario. Este viernes a la hora 13 se realizará el sorteo en la sede de la Lotería Nacional con transmisión en vivo y sin cortes por la televisión pública. El tiempo. 17.8 la temperatura en Buenos Aires, en la humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Más, más, más. Mañana, mañana más. El Festival Barroco, que se va a transmitir el miércoles a las 21 horas por la FM Nacional Clásica, por la 96.7, con la contribución de la Radio Nacional de Córdoba. Estamos conversando con Pablo Coan, que es director de Radio Nacional Clásica. Sí, hola. Y él mencionaba la importancia del estreno de Pepita Jiménez, la ópera de Albéniz, en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Te gustó esa parte? Sí, la verdad que me gustó, y yo creo que lo que están haciendo Leandro Iglesias y Marcelo Lombardero en el Argentino de La Plata es realmente importantísimo, distinto, diferente, y poder tener a Calixto Vieito haciendo esta ópera que no se hace en ningún lugar del mundo. Después la van a hacer en Madrid, la están con el Teatro del Canal, pero empiezan acá y siguen para allá, me parece absolutamente formidable. Pablo, te quería hacer una consulta más respecto de Camino de las Estancias. Sí. Empieza por Córdoba Capital, digamos. Y después, ¿cuál es el recorrido? ¿Tenés una idea más o menos cuáles son los lugares? Sí, son 11 conciertos. Hay varios que son en museos y en iglesias de la ciudad capital, pero también están en la estancia jesuítica Casa de Carolla, en el paraje La Candelaria, en las Sierras Grandes. Sí. El cierre se hace en la estancia jesuítica de Jesús Marías, también está en Sierras Chicas, sí, en Alta Gracia. Sí. Es un festival, además, con intérpretes historicistas, es decir, gente que hace música antigua tratando de practicar este tipo de música con pautas históricas. Es decir, interpretar como se supone o se razona que era posible que se hiciera en aquella época. ¿Instrumentos con, digamos, normales, o hay alguna modificación? Porque los instrumentos medievales en general tienen... Cuando vos escuchás, por ejemplo, a todos los grandes violinistas que han venido este año al Colón, tienen sus Stradivarius, pero con cuerdas de acero. Ah, mira vos, que entorchadas en acero, no tocan con cuerdas de tripa y con sin mentoneras y con prácticas, es decir... La mentonera les quita un poco de vibración, digamos, sí, ¿no? Claro. Además es un tipo distinto, ponerle la pica al chelo también lo acerca, lo aleja. Ellos tocan como se hacía en aquella época. Mira, bueno. Pero además de eso, interpretan con esas pautas, porque si vos vas a cantar, salvando todas las distancias y sin entrar en algún tipo de sutileza, cuando una soprano canta Aída, le pone una cantidad de vibrato y de intensidad que es propia del romanticismo del siglo XIX, claro. Y que no era pertinente para hacer en la música de los siglos XVII y XVIII. Pablo, la última, por mi parte, una breve aclaración o información de por qué se malogró la posibilidad de ver dos obras de Richard Wagner tanto en el Colón como en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Por qué una viñeta de Richard Wagner se dice que dio un portazo y se volvió a Alemania? Es que eso además no lo sabemos, porque lo saben solamente Caterina Wagner y Pedro Pablo García Caffi. Hay muchos dimes y diretes. Eran 4 las funciones que iban a hacer de este espectáculo tipo cena show, que nadie sabe exactamente de qué se trata. Es que tiene... ¿Cena show? Cena show suena raro. Es una manera mala de decirlo. Es una manera equívoca y peyorativa de decirlo. Perdón, ¿iba a haber pelotero o no? Es que nadie sabe bien de qué se trata. Yo les cuento, para todo público así, y lo amplío, quizás me extiendo un poco demasiado. Wagner escribió una tetralogía que son 4 óperas. Si lo querés sumar en compacto, son 14 discos, son una chorrera de horas, son 14, 15 horas. Flor de cena, ¿eh? Flor de cena. Lo que pasa que en este proyecto, pero son para 4 días diferentes en 4 jornadas diferentes. Se creó... entre Caterina Wagner, Pedro Pablo García Caffi y alguien más, un resumen en 7 horas. De las 14, 7 horas. Los wagnerianos están absolutamente... se sienten vejados, claro, violados, claro. Porque ¿qué es lo que le sacás a una ópera de Mozart, de Wagner o de Puccini para reducirla? Bueno, se hizo. Pero ¿cómo se hace? En vez de 4 óperas lo hacen en 3 actos. Y entre uno y otro va a haber una cena, pero no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo va a ser dentro del Teatro Colón, por eso estamos acá esperando a ver qué va a resultar. Pero además de eso eran 4 y quedaron 2. No se pudo vender, todavía es carísimo, nadie arriesga cuánto se va, la platea sale de 3.000 pesos. Para ver a Luis Miguel o para ver a... iba a decir Kosher Waters, a Roger, sí, Waters, uno puede ir, y las clases altas hoy no van a ver a Wagner, sino que van a ver a Madonna u otro tipo de espectáculos. Hay toda una transformación en cómo es el consumo de música clásica. Pero 3.000 pesos una platea, y que 500 sea la más barata, arriba, de costado, que no puedes ver demasiado bien el escenario, suena a desproporcionado. Pero ¿qué va a pasar con esto? No se sabe. Che, Pablo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, repetimos, Radio Nacional Clásica, la 96.7, va en conjunto con Radio Nacional Córdoba a transmitir en vivo el concierto de apertura de la nueva edición del decimoprimer festival de música barroca Camino de las Estancias de la provincia de Córdoba. Los espero a todos. ¿Eh? Muchísimas gracias, Pablo. Mañana más. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. En una sola radio. Nacional. Todo junto. La Radio Pública. La Radio Pública tiene... Encuentro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. El viernes 26 de octubre continúa el ciclo Los Conciertos de Radio Nacional Clásica. En este encuentro, el prestigioso Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, integrado por los músicos Aide Seibert Francia y Grace Medina en violín, Marcela Magín en viola y el chelista Edgardo Solhofer, interpretará el Cuarteto para Cuerdas número 8 en mi menor, opus 59, número 2, de Ludwig van Beethoven, y el Cuarteto para Cuerdas en sol menor de Claude Debussy. Como siempre, en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555 a las 19, con entrada gratuita y transmisión en directo por la FM 96.7, Nacional Clásica. Capacidad limitada. Invita la Radio Pública. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana más. Bueno, muy bien, 41 minutos que pasan de las 11 de la mañana, una mañana que sigue con 17 grados dos décimas de temperatura, nublado, va a seguir nublado después del mediodía, después de la media tarde, después de la noche, mañana todo el día, y recién el miércoles, con suerte, va a salir sol. Sí, empieza a despejar, ya es no me vamos, animo vamos a decir. Vamos a tener 48 grados de calor, digamos, de no, que por viene. Por favor, imagínate, 48 con humedad, nos morimos 120% todos. De humedad, por calculale... ejemplo. Calculale... 4 grados de frío. No, no, calculale el miércoles, por ahí algo de sol, 20, 21, para ir en ascenso ya hacia el fin de semana. El otro día leía los resúmenes de una conferencia sobre cambio climático. Sí. Y más o menos era... Intervino, por ejemplo, Hernán Brienza, intervino Carlos Ulanowski, y todos decían, se sentaban ahí y decían, sí, sí. ¿Sí qué? Sí, cambio climático, cambio sí. Climático. Cambio, cambio. ¿Pero cambio. Cómo no va a sí, cambiar? Sí, se miran los chabones así con esa cara. Ayer, mediodía, día de la madre, día de reuniones, qué sé yo, viste. Sí, tuvimos todos los climas ayer. Claro. Me fui con un calor, sí, dije, claro. Uy, me abrigué demasiado, yo que sí, tenía sí. Una remera. Y después tenía frío, pero pobrecita. Tres horas después. Si habías hecho un asado, tenía que sacaba los platos, metía los platos, sacaba los platos. ¿Comemos afuera o no comemos adentro? ¿Comemos afuera comemos adentro? No sé, una situación bastante confusa. Se empezó a nublar feo. Sí, la... No, me pasó que con el calzoncillo de lana que me puse. Juan Martín García, el Pilar. De ahí no me diga el tipo, se está acercando. Juan Martín García, el PPP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? Sí, ¿cómo anda, Juan Martín? Aló, Luciano, te habla Juan Martín García del Pilar. Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y su secretario de Subastas y Matrix del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás tú? Bien, estuve en la subasta el viernes pasado del zoológico. Fantástico. ¿Se quedó con algo? Fantástica. Mira, no nos quedamos con nada porque le dimos todos a los que ya lo tenían. Porque ganó la subasta los que lo tenían. Sí. Esto es lo lindo. Esto es lo lindo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y para qué la subastaron? Discúlpeme. No, porque esa parte de la subasta, nosotros estamos subastando, queremos, este es un pequeño inicio, vamos a subastar toda la ciudad. Es más, vamos, y lo que queremos hacer es que los que quieran a Buenos Aires estén en la subasta, porque de esto se trata, ¿no? Sí. Subastamos todo porque todo es de todo. Qué lindo. Pues, y en realidad me quedé con algo. ¿Qué? Me agarré un caballo. No. ¿Cómo dijo? Con un cuello larguísimo. Te digo la verdad, es una cosa, parece... Es color como si fuera, digamos, un tigre, o sea, tiene color... Como leopardo. Claro, como leopardo. Como leopardo, pero de un caballo. Pues, y un cuello muy largo. Mucho más largo, por ejemplo, que las patas. No, o más o menos al mismo alto. No, larguísimo, Luciano, larguísimo. Pero no habrá sido una jirafa, Juan Martín, discúlpeme. ¿Qué cosa? ¿No fue una jirafa? ¿Tenía cuernos? Sí. Y entonces era una jirafa. Claro. ¿Esto es una jirafa? Sí, usted se montó, perdón, ¿la montó? Ah, me estafaron. No, porque no me puedo subir. Le digo, rienda larga. Es verdad. Rienda larga por el cogote, ¿no? Rienda larga por aquí, una cosa. Igual estamos realmente muy contentos, Luciano, porque... hemos recibido críticas por... nos acusan de gastar 125 millones de pesos en la construcción de una ciudad digital. Sí. Y lo que nosotros estamos haciendo... No es así, no es... 6 millones. ¿6 millones de pesos? Y no era la construcción de una ciudad digital. Era un congresito. Era un congreso nada más. Bueno, pero nosotros queremos... Este es el comienzo, vamos a gastar mucho más de 6 millones. Porque lo que queremos hacer es una ciudad digital para acabar con los baches. Virtual. Virtual, para acabar con los baches. Somos muy... ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo es eso? ¿No, ¿no viste que hay como más de 5.000 baches sí. en la ciudad de Buenos Aires? ¡Uy! ¡Uy! No lo esquivó. El abajo no lo esquivó. Pero te digo una cosa. Pero lo lindo de esto es que vamos a hacer una ciudad toda digital donde la gente va a tener autopistas digitales sin cero baches. Luciano, ¿te llegó la voto y canto? No, la verdad es que no. ¿No te llegó? No, no me llegó. ¿El cancionero del PRO? No, me enteré que andaba dando vueltas. ¿Me cuenta un poco de qué se trata eso, Juan Martín? ¿Cómo no? Aclaración para los oyentes. Sí, a ver. Esto que van a escuchar es verdad. Sí, le digo una cosa. Estamos sacando un cancionero para que la gente participe. Tiene varias canciones y la que te puedo cantar es esta. A ver. Es la canción número 2, que es el hit que dice: no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. No. Queremos a Mauricio y a Vidal. No. Esta pasión no para nunca más. Sigue, tiene un... Esto es tremendo. No le puedo creer. ¿Eso está escrito en un folleto? En un folleto amarillo con letras negras, que es lo más lindo. La voto y canto le pusimos para que la gente participe. También bien. Tenemos una de Zimbabue. Esta noche saldré con Mauricio a saludarte. Andaré por las calles de la ciudad tan grande. Te digo una cosa, viene con un póster... No es verdad eso. Sí, eso es no, verdad. No. Sigue. Mauricio hablará con vos de sus propuestas para calmar la inseguridad de tu conciencia, dice la canción. Pero, Juanma, sí. Juanma. Sí, sí, Uroyoki. Sí, Juanma. Ay, qué placer, decime, Carlos. Escúchame, Juanma. Sí. Digo, Carnaval, o sea, toda la vida de los fabulosos también está, decime. O sea que usted va a ser también secretario de karaoke. Secretario de karaoke, y este cancionero viene con un bigote desplegable para que vos también te puedas sentir Mauricio. Ojo, para mayores de 40 años ese, a ver si se lo tragan. Te digo una cosa, dígame. Esto es hermoso lo que estamos haciendo, pero lo lindo es la reunión que tuvimos hoy. Tenemos en helicóptero al Momo Venegas y a Moyano y a todos los camioneros. Justamente sobre eso le quería preguntar, sí. Digamos, está el Momo y está Moyano. Y Mauricio. Y rosas blancas. ¿Y rosas blancas? Tenemos rosas blancas. La cara de Moyano, cuando recibió la rosa blanca, fue real. Me digo una cosa, le faltaba el vestido de novia, que estaba, pero no se lo quiso poner. Te digo una cosa, era un cuadro buenísimo. El testigo de la boda fue el Momo, ¿sí? Porque no le entraba, era un número menor que el que usa él. Ay, pero vos sabés que le pusimos como esas cosas para que le resalte la... Le pusimos como un corsé, pero tampoco se lo quiso poner. Dijo, no, yo llego hasta la foto de la rosa. El vestido lo dejamos para después y cerramos el 2015. Ahora, Juan Martín, discúlpeme una cosa. Usted ¿sí? en este momento está piloteando el avión, ¿no es cierto? Estamos piloteando el avión. Y si mira para atrás, ¿a quién ve? al Momo, a Moyano, a De Narváez, a... Mire de nuevo. Al Momo, a Moyano. ¿Estás seguro, Juan Martín? Sí, De Narváez. Ni yo lo puedo creer, pero están en las primeras butacas. La que no está es esta chica Michetti. Sí. La que no siente la provincia, la mandamos sí. atrás. La mandamos atrás, pero... La pusieron en la bodega, directo. La pusimos en la bodega, pero te digo, lo lindo que fue esta boda, ahora nos vamos, porque esto fue como una boda. Tiró el ramo y ¿sabés quién se lo sacó? ¿Quién? ¡Yo! ¡Me lo saqué! Alucinante. Bueno, te mando un saludo grande. Fui Juan Martín García del Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en directo para Radio Mitre. No, Radio Nacional. ¡Madalena! No, Luciano. Ah, bueno, chao. Chao. Un país en movimiento. Mañana más. Chicos, los escucho todos los días. Pero ahora estoy muy agradecida que haya venido Ojitos de Miel, porque vamos a escuchar esa voz tan hermosa que de vez en cuando nos otorga. Habló María de Ramos Mejía, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. ¿No? Muchas gracias. Hay mensajes en el Facebook. Por ejemplo, Juan Alberto dice, en Moyano pudo más su rol de empresario que el de representante sindical, por ejemplo. Hola Lucho y toda la gente ahí del equipo. Dos cosas. A ver. ¿Qué tiene que hacer Macri con el gremio de los agricultores? Vamos a tener campos en la ciudad para hacer agricultura. No, por el Momo. O capaz que yo estoy equivocada y hay algún porqué. Y otro, si él cree en la cultura del trabajo, ¿qué tal si empieza a practicarlo primero por él? Porque mucho del trabajo con él no se lo ve, ¿no? Un beso para todos, Betty de Almagro. Debbie dice, bueno, Moyano, Venegas, Macri juntos, y grita, vieja, bueno, poné los fideos, ya están todos. Te cuento, una cortita de Moyano, sí, que me contaron el otro día. ¿Vos sabés que viste que el escándalo que hizo en Diputados con el Héctor Recalde? Bueno, aparentemente Moyano ya sabía todo de la mañana. Se lo había contado de Genaro. Sí, no solamente de Genaro. ¿Quién más? Se lo había contado a alguien que fue protagonista de esa pelea, más en la mañanita temprano. Sin embargo, Moyano lo traicionó y hizo ese espectáculo público. No te puedo creer. Te lo puedo asegurar. Mira. Mañana más, Antonio de Celina. Yo creo que, por unos dichos de una entrevista que le hicieron a Toñoli, es un tipo muy coherente. El narcotráfico no se puede erradicar, pero se lo puede controlar. ¿Qué mejor forma de controlar que ir a cobrarle mensualmente? Un abrazo, disculpen la ironía. Siguen los saludos para el aniversario de abuelas, felices 35, un ejemplo de lucha. Las amamos y las apoyamos siempre. Hola, soy Eli de José León Suárez. Adalberto Flores, esa ternura misma personificada en él, lo imagino con un traje tan usado y brillante por el uso. Tiene tanta bondad y ternura ese hombre. Y a Ulanowski, el olor. ¿Cuánto hombro le pone al programa? Todos ahí en general. Bueno, Lucho, todos, Brienza y Magallanes. Gracias, che, por tu mensaje. Parece que lo conocen a Alberto. Se lo voy a pasar a Alberto al mensaje, sí. No lo vi pasar recién, lo que pasa es que... Hacelo pasar, chico. Ah, mira, ahí está. No, otra vez no. Segundo. ¿Alberto? Ahí está, Alberto. Espera un segundito que ahora le quiero decir algo, pero voy a escuchar un mensaje. Buenos días por la radio pública, habla Héctor de Lanús, agradeciendo a este señor... periodista que nos pasa tango generalmente en este horario, son las 11:12 minutos, Y el tango es hermoso, ¿no? Venga, Alberto, venga para acá. Y bueno, le agradezco muchísimo, más que nada por la letra. Claro. La letra del tema. Alberto, siéntese, porque parece que hubo un par de mensajes como agradeciendo, bueno, el tango que pasó en el día de hoy. Un agradecido para mí. Y le digo una cosa a este humilde amigo: no soy periodista, acá hay una mesa llena de periodistas, soy simplemente un humilde servidor que sí. Ustedes tienen la gratitud y la gentileza de darme un pequeño espacio para que yo pase algunos tanguitos. Nada más que eso, no quiero tampoco darme más dique, ¿no? No. Hablando de servidor, ¿sí? No, se podría tirar al dique y pegar su... Siempre. O sea, no lo jodas. Qué agresivo. Déjelo tranquilo, sí, cuero, claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero eso, le quiero agradecer al oyente y siempre, como me dio el consejo acá Ulanowski, me dice, Adalberto, decile que te pidan tango. Así, lo podemos pasar y sumamos audiencia en el ranking. Share. En el share. Me callo. No. Share... Rating. Son todos términos que usted tiene que pensé ir aprendiendo. Que me decía redondé en Sharon, ¿no? Lo único que sé es que Adalberto, con este rol de yo no fui, de perdedor, siempre se liga unos cuantos piropos de la platea, claro, femenina, sí, por teléfono, por Facebook. María Rosa dice, ay, Adalberto, usted me puede, vea. Así con así está escrito. Y yo te lo interpreto, Alberto. Bueno, usted me puede, solo que faltaba. En esta mañana era la voz del Pampa con su guitarra y todo eso que hace. Bueno, pero la dejan así como enamorada, levitando las chicas, Adalberto. ¿Usted se da cuenta de todo eso? Como la gaseosa, ¿no? Finamente tangatizada. Muy bien, Alberto. Por el tango, ¿no? El tanga. No. A mí me gusta el tangatizada. Yo pienso, usted me dice tangatizada, yo pienso en la tanga, ¿no? Si es una mujer. No, es nada, tangotizada. Del me tango, pongo. Del tango. No se ponga colorado. No me pongo colorado porque no tengo ni sangre, si no. Sí, le estoy viendo, perdón, ¿qué está sacando del bolsillo? De ese saco? Se me sale todo, es miseria. Mi amor. Me sale yo. Mañana venga, Tipo 11, Llévese un pedazo de cremón, Alberto. Gracias, Beto. Llévese. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. A punto de cumplir 80 años, en el 2013, el legendario semanario de información Newsweek dejará de publicarse en papel y solo tendrá una edición digital. Desde 1961 era propiedad de The Washington Post, que en 2008 la vendió a un millonario de Los Ángeles. Le dotaron de muchas mejoras, pero la venta bajó 1 millón de ejemplares en el último año, de 2.600.000 a 1.500.000. Los herederos del millón